Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, seis minutos ya han pasado de este miércoles 22 de enero de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos tres horas de radio, de 9 al mediodía, hasta el último día del mes de enero. ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sabe qué, Gustavo? Dígame. Lo veo acá Lema con un paquetito. Paquetito. Yo creo que ha cumplido con creces con la promesa que hizo de hacer una expedición, mirá, una especie de Eugenia Levin de casting, usted que sabe, de alfajores hizo. Hizo un casting de alfajores en Necochea. Ver, ahora lo fotografiamos. Sí, con esto tiene mucho que ver la señora Nazarena Taliche, que mientras que ustedes me exigían de una manera tremenda, ella me mandaba mensajitos al celular indicándome en dónde podía comprar estos alfajores. Están de NASA. Tengo los dulces de Paola, Muy bien. Dulces de Paola, por un lado, vamos sacando. Tenemos otra voz. ¿Esos no? Vamos a hacer una degustación. A ver, estos quisieron quedar bien con las dos localidades donde estuvimos. Porque estuvimos en Necochea y recuerden que al lado está Quequén. Estos llaman Necoquén. Se llaman alfajores Necoquén. Tenemos por aquí. Ajá. No los estoy pudiendo abrir, pero a ver si los podemos mostrar. Después lo ayudamos, no se haga problema. Sí. Ah, muy bien. Después lo ayudamos. Y después hay otros. La última bolsa que estoy sacando. Increíble despliegue. Y los últimos que son alfajores lágrima. No, lágrima. Sí, sí. Qué lástima que ninguno. ¿No está lo que me dijiste? No está ninguno, lo que me dijo. Ninguno es el que pidió Nazarena. Ninguno. La pifió. Pegue la vuelta. La pifió. Va a tener que volver. Vuelva, Lema. Esto es una catástrofe. Va a tener que volver. Voy mañana entonces. Ahora, Necochea es la ciudad de los alfajores, porque ¿cuántas marcas tiene? Bueno, yo le digo, cuando iba comprando, compré en la primera casa y iba a la segunda y me veían con la bolsita de la primera. Me miraban con ¿qué hace comprando alfajores? Acá se compró en la casa de al lado. Se metió con la camiseta de River en la tribuna. Era raro. Buenas tardes. Era raro. Así que 6 unidades por cajita, salvo uno que tiene como 24, porque son chiquititos. Son casi como unos subus, digamos, de grande los alfajores que traje ahí. Tendrá que probar la señora Miriam. No me cabe ninguna duda. Sí. Pero a ver, yo quiero hacer una selección, porque no es cuestión de hincarle el diente a cualquier cosa. Sí, es cierto. Uy, estoy destruyendo la caja para apurarme nada más. Aquí tiene, le doy la grifa primero, quiere probar. Chocolate, ¿no? La grifa. A ver, agarre. De chocolate. Este chocolate. Miriam Lewin toma uno de chocolate. Muy bien, ruidito clásico. Ruidito clásico. Necoquén. Bien, el ruidito que molesta en el cine, el ruidito que jode en la película. Vienen todos juntos los Necoquén. Un combo, te hace un combo. El Necoquén. Como raro, los Necoquén te hace un guarda combo. Guarda que se caen los Necoquén, cuidado. Exijo fotografiar este momento para la página. No serán aquellos alfajores que dijo Miriam, pero me parece que este le gustó. Mirá. Sí. La escuché diciendo. Sí. Por un rato no habrá declaraciones de la señora Lewin. Sí. Y acá tenemos. Sí, mientras tanto podemos pedir la temperatura, ¿no? Por favor, Marucho. Alguien que no haya probado los alfajores, que hable. Sáquenos de este momento. Chicos, bueno, gracias, gracias por los alfajores, esto es un buen momento. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados 8 décimos, hay una sensación térmica de 28 grados 6 décimos. Para hoy entonces una máxima de 34 grados, un pronóstico que indica para la tarde nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, viento moderado del sector norte con ráfagas hacia la noche. Tendremos noche esto complicada. De ráfaga me hace pensar que va a mitigar el calor. ¿De dónde vienen esas ráfagas? No dice de dónde. Porque hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ráfagas, viento norte con ráfagas. Bueno, está bien. Entonces, para mañana jueves, con alguna precipitación y probabilidad de lluvias, 22 grados de mínima, 32 grados de máxima. Bien. El viernes, ya más nublado, también este pronóstico de lluvia que se extiende por la mañana del día viernes. Ahí cambiamos. Sí, señor. 20 grados de mínima, 24 grados de máxima. Primaveral. Y el sábado es maravilloso. Para que diga más eso. Primaveral todavía. Para más. Que Miriam Lewin que nos va hable. 10 grados el sábado. ¿Qué va a ser la temperatura para que Miriam diga un poquito eso? Menos que el viernes. 13 de mínima, vamos a sacar el pulovercito que guardamos en el estante de arriba. 13 de mínima, 23 grados de mínima. Bueno, así me gusta, así me gusta. Hacía falta renovar un poquitito. Si Miriam hoy está contenta. ¿Los alfajores bueno, bien? Nelson. Los alfajores no son los que yo esperaba. Ah, no. No son esos alfajores bomba, no, pero... No. Pero le faltan dos cajas, Miriam, todavía. No, pero... no. Usted estuvo descompuesto, ¿verdad? Yo estuve mal. Usted estuvo mal. Sí, me quiere descomponer mal a mí, no se lo voy a permitir. No, por favor, por favor. Yo quiero engancharme un segundo de su viaje a Necochea, porque Paca Paca fue noticia en los últimos días en función de dos temas muy puntuales. El primero fue la nefasta tapa de La Nación del día lunes, donde lo metía dentro de ese presupuesto de propaganda. Uh-huh. No solamente a Paca Paca, a nosotros, a la radio pública, a la televisión pública, a Encuentro. Una cosa desmesurada, absurda. Y después, porque bueno, ante la información de la decisión del Grupo Clarín, Paca Paca también es noticia. Yo quería preguntarte, lo que vos viste excede todo lo que... A ver, en principio planteó La Nación en forma tan desmesurada y por supuesto se agradece, como cualquier de los que tiene cablevisión en su casa, con mucho valor agregado, el hecho de poder ver Paca Paca en cada una de esas pantallas. Ahora, vos contanos por qué. Bueno, a ver, el reclamo ahí obviamente tiene que ver con que más chicos puedan tener acceso a Paca Paca, porque lo obliga la ley. Está muy bien. Pero lo que se pero ve vamos ahí... Vamos al espectáculo, vamos bueno, al contenido. Bueno, eso es lo interesante, es un poco lo que veníamos comentando, digo, espectáculos de tremenda calidad, y lo que pasa con los pibes por ahí es lo interesante, ¿no? Digo, que haya un pibe, que lo contábamos el otro día, que se pare al lado, había un San Martín y un samba recorriendo todo el parque, ¿no? Uh-huh. También pasaban por la playa, digo, que los chicos se acerquen, como si fuesen los héroes, claro, los nuevos héroes, realmente marca una diferencia, digo, porque uh-huh, tengamos en cuenta que si no los pibes pueden considerar como héroes los pibes más chiquititos, por ejemplo, al dinosaurio Barney, que está todo bien con el dinosaurio Barney, digo, pero hay una cantidad de cosas que no son interesantes de las que se proponen, sobre todo cuando no motiva hacia otro lugar, sí, cuando claro, tenemos en cuenta, por ejemplo, el otro día había una escena buenísima, en el medio del parque había dos televisores nada más, que transmitían imágenes. Uh-huh. En uno de ellos se sentaban los chicos y miraban, y en ese momento estaban pasando una parte de samba en el cual Atahualpa Yupanqui iba comentando diferentes ritmos musicales. Uh-huh. ¿No? Y Atahualpa Yupanqui es presentado casi como un superhéroe y dice Atahualpa Yupanqui, dice una sí, forma claro, así. Claro. Bueno, había varios nenes, se acercaban ahí y obviamente la gente que iba ahí con sus hijos, no todos veían favorablemente Paca Paca. Mira. Bueno, ¿y qué pasaba con algunos padres que decían vamos, le decía a la hija, no, quiero seguir mirando. Estaba como loca la nena, le encantaba lo que estaba pasando ahí, y lo que estaba pasando no era solamente entretenimiento, sino que estaba aprendiendo un montón de cosas. En ese momento, por ejemplo, le enseñaba a Atahualpa Yupanqui qué significaba el carnavalito como ritmo musical, sí, cuáles eran las raíces que tenía en el norte argentino, qué uh-huh, era lo que pasaba con esa música en pleno carnaval, por qué la música era festiva en esos momentos, sí. Digo, y todo eso no tenía que ver nada más con poner unos personajes que no decían nada. Tenían un contenido por detrás. Sí. A esto se le sumaban los espectáculos. Que los espectáculos tampoco eran pavos de por sí. Digo, nosotros estuvimos hablando con Lala y el Toque Toque, que es una banda que es muy interesante, digo, y que juega desde lo musical de un lugar de complejidad. Que complejidad no me refiero a difícil. Me refiero a que el tema musical no es una pavada. Si no son dos acordes. Exactamente. Repetidos hasta el hartazgo. Hay temas italianos que son buenísimos, que cantan ahí. Mismo la gente de Los Cazurros, sí, que realmente juegan con un humor en el cual van de cosas que los pibes entienden a otras que entienden los padres y hacen críticas en esos discursos que van tirando, sí, van haciendo cosas. Realmente me parece que es material de extrema calidad. Y aparte en el final nos dieron una bolsita de la gente de Paca Paca, que uh-huh, tiene todo lo de Ronda Paca Paca, todos los programas de samba, que es un material increíble, sí, y totalmente, ese material está llegando a las escuelas, uh-huh, para que lo puedan ver los pibes, en el cual aprenden historia, aparte se divierten, sí, y a su vez, digo, hay un montón de gente que accede a algo que no tenía acceso, por ejemplo, a través de las computadoras que ANSES repartió a lo largo y a lo ancho de todo el país, también ahí hay material de la gente de Paca Paca, material de calidad, que bueno, algunas tapas de La Nación, lamentable, del día lunes, lo ponían en un lugar que no tiene nada que ver con lo que se hace desde Paca Paca, uh-huh, que realmente es un canal que de todos lados, al igual que Encuentro, fue vanagloriado, se habló bien, porque realmente el material es de excelente calidad. Uh-huh. Ahí está Gustavo Lema contándote los resultados del 53 Festival Infantil de Teatro de Necochea, donde Paca Paca fue gran protagonista. Vamos con más datos que tienen que ver con... El tránsito. El tránsito. La ciudad. Bueno, está bastante complicado. Por Avenida Corrientes hacia el centro, interrumpido. Hay una gran traba desde Junín y rumbo al cruce con Callao. Allí se produjo un choque de dos automóviles en el cruce de Corrientes y Uriburu. Una demora extra en la zona porque hay una calzada que está totalmente restringida sobre Avenida Corrientes entre Callao y Rodríguez Peña. Los vehículos deben desviar por Callao rumbo a Avenida Santa Fe. Otra demora extra porque hay un incesante movimiento, dice, desde la calle Maipú hacia el cruce con Leandro N. Alem. Un corralito ocupa parte del carril en el cruce de Avenida Corrientes y Alem. Hay que tener precaución. Uh-huh. Y en otro lado de la ciudad, en Avenida Belgrano, hay una calzada que está parcialmente restringida en Belgrano y La Rioja. Solo dos carriles están habilitados porque los empleados del Hospital Español ocupan la calzada. Hay complicaciones y demoras en la zona. Eugenia Levín, ¿cómo va? Buen día. Promesas para estas 3 horas de radio. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, sí, vamos a estar vamos a estar hablando con alguien que está a punto de estrenar uh-huh. un espectáculo en el día de mañana. Vamos a hablar con María Oneto, que es actriz y es docente de teatro, muy querida y muy conocida como maestra, así la llaman sus alumnos, y va a estrenar mañana junto con Cristina Vanegas y Luis Embroski, Sonata de Otoño. Muy bien. Así que bueno, vamos a hablar con ella de eso. Nos va a llevar hasta Berman. Exactamente. Ese reestreno en función de la peli, ¿no? Que todos supimos ver en algún momento, ¿no? Reestreno con formato teatral. Que llega otra vez a Buenos Aires. ¿A dónde nos llevas hoy, Graciela? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Un gusto como siempre. Hoy viajamos a Salta y recordamos que en los próximos días, hasta el último día de enero, vamos a estar en Formosa, en Bahía Blanca, en Tartagal, en Ushuaia, e Islas Malvinas, en Santo Tomé Corrientes, en Córdoba, para que se vayan preparando. Hoy, Salta. Hoy, Miriam, ¿qué temas te preocupan en el arranque del día? Hoy vamos a defender algo que criticamos el otro día, y no es que estemos locos. Hay una página del gobierno de la ciudad que se llama Chau Tabú. Creo que se llama todavía, a pesar de que por presiones de grupos de derecha que publicaron sus opiniones en el diario La Nación, el gobierno de Macri estaba evaluando levantarles. Una página de educación sexual en la que intervinieron en su construcción, en su elaboración, gente que sabe del tema como profesionales médicos y la Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Transexuales. Vamos a estar hablando del tema y navegando por la página para que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando decimos que es una página absolutamente útil e imprescindible. Uh-huh. ¿Recordamos las vías de comunicación, Silvia? El 4-999-8700, también el 0810-222-0870. Esta es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país y naturalmente el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Nazarena, arrancamos con Dancing Mood, la mañana musical de la radio pública. Thank you. Hay tantas cosas para decir. Vamos. Primero, para decir que Dancing Mug está haciendo África, sí, este tema. Le voy a poner voz a Nazarena Taliche, nuestra operadora técnica, que le mandó mensajes de texto con foto incluida para que Gustavo Lema, en Necochea, traiga los alfajores, Ámpola, que eran los famosos alfajores que, a los que se referiría Miriam Lewin. Lo cierto es que consultó con un contacto necochense de otra radio y le dijo, decile que son estos. Y finalmente, estos están muy ricos, ¿eh? Sí. Y yo te los agradezco, pero... Pero no son los ámpolas. No, digo... Traiga lo que quiera. No, digo, bueno, digo, voy a tener Nazarena, que hacer una excursión en persona. Yo digo... No creo, ¿no? Nazarena no fue escuchada y esto me duele. No, pido disculpas viene, al aire. Se viene un Lewin investiga. Sí, sí, sí, sí, claro. Pido, se está levantando, miren, Lewin, en estos momentos, no sé si para golpear... No, es para hay tanto. Bueno. Destrozado. No, la pido disculpas. O sea, al aire pido disculpas. Tendré que irme mañana, Campana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me iré mañana nuevamente. Ámpola. Ámpola. Muy bien. Bueno, hoy estamos con sorteos de entradas de teatro. Sí, señor. Bueno, Sonata de Otoño. Vamos a hablar con una de las protagonistas. Claro, ya lo vamos decía. A estar hablando con María Oneto y vamos a poder sortear dos pares de entradas para la función de mañana, que es el estreno en el Teatro Picadero. A las 22 horas, o sea, la persona sorteada tiene que llegar 21:30. Perfecto. Mañana, entonces, dos pares de entradas para ir a ver Sonata de Otoño. ¿Qué tienen que hacer? Escribirnos en el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional, dejando claro nombre, apellido y tres últimas cifras del DNI. Ayer nos visitó Mariana Maceto y hoy vamos a sortear dos de su segundo CD, Soy Libre. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la Rudita, monte adentro y tulumba la he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban, la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Domivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, de entre los montes subió la luna. Es fácil darse cuenta la calidad artística de esta chica, ¿eh? Mariana Maceto estuvo con nosotros ayer, la escucharon, una dulzura, una bella mujer, muy joven, hermosa, y bueno, dos discos, sí, dos, sí, dos discos es una antigüedad. Wow. Dos LP. Dos LP, ya lo digo enseguida. Bueno, dos discos compactos también. Digan por lo que quieren participar en el sorteo con su nombre, apellido y las tres últimas cifras del DNI, 11:30 de la mañana hacemos el sorteo. Fíjese en la contratapa que dice Discos Cultura. ¿Se sí, señor, sí. Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de Supercal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen sorandía. Segunda Mañana. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. La, ra, ra, ra, ra. Hola queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano... Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 27 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Fedrido 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crows. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Radio BP. El programa de la CONAVIP. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¡Le gusta! De 9 a 12, Segunda Mañana. Hola, habla Mari de Flores. Con respecto a los alfajores más ricos que yo he comido son los Ruta Dulce, que está la fábrica a la vista en San Clemente del Tuyú. He probado todos, desde Balcarce, los Boston, los Habana. Los Ruta Dulce son los más ricos y más grandes. Pruébenlos, pidan que alguien se los lleve. Un beso. Está bien, total, lo mandamos a Lema y nos trae. Ahí lo trae. Un Jorge. Lo que encontró, lo que encontró, lo que encontró por ahí te trae. Y sí, está bien. Bueno, está bien, funge esto, funge. Ay, gracias, Miriam. ¿Te das Además cuenta? Tenía que trabajar. Al final Miriam era una buena persona, ¿te das cuenta? Ella reconoce el trabajo que yo hice. En cambio, Campana, Silvia Marucho. Lewin investiga. Eugenia Levin, todo más. Se viene un Lewin investiga por las calles de Necochea hasta encontrar el alfajor. Que estábamos buscando. Qué frustración. 9:30, indicó el top, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 7 décimas, la humedad 95%, cielo parcialmente nublado. Jorge Capitanich destacó la recaudación fiscal. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, respondió a críticas de industriales y economistas vinculados a la oposición. Sostuvo que la Argentina tiene un programa fiscal y adelantó que el nivel de recaudación impositiva registrado en lo que va del mes de enero ha satisfecho las expectativas del gobierno nacional. Argentina tiene un programa fiscal. Un programa fiscal que es el presupuesto público más la decisión administrativa reglamentaria del presupuesto. Nosotros, con el equipo económico, hacemos un monitoreo permanente, porque me corresponde a mí, en virtud del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, hacer recaudar las rentas de la Nación y a su vez también la administración del presupuesto, que es una responsabilidad con rango constitucional. Y obviamente la Presidenta de la Nación, como Jefa Máxima de la Nación, lo que establece es un sistema para la evaluación y el monitoreo desde el punto de vista de la recaudación fiscal. La recaudación fiscal en el mes de enero está teniendo un comportamiento muy positivo y efectivamente los niveles de proyección de recursos sobre erogaciones generaría un resultado positivo y eso es lo que nosotros estamos monitoreando. Capitanich defendió al mismo tiempo los nuevos requisitos establecidos por la AFIP para la compra de productos del exterior que se realiza a través de Internet y dijo que el gobierno nacional busca defender la producción y el interés nacional. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Se cumplen 23 meses la tragedia de Once. Móvil. El mes próximo, el 22 de febrero, se cumplirán 2 años del accidente ferroviario de Once y los familiares de las víctimas convocaron a un acto en Plaza de Mayo a las 19 horas. Paolo Menghini, uno de los familiares, decía. El acto central de recordación de los 2 años era en la Plaza de Mayo, a donde convocamos a todos los argentinos sin medidas ni políticas ni sindicales a acompañarnos, a tener un acto tan histórico como fue el del primer aniversario de la tragedia. No dudamos que así va a ser. Será el corolario de 2 años de una lucha cotidiana, de una lucha constante, de una lucha de reponerse desde lo individual, a lo familiar, a lo grupal, soportando entre todos un dolor insoportable. Previamente, el 22 de febrero, se realizará una convocatoria en la estación de trenes de Once, luego una misa en la Catedral Metropolitana a las 11:30 y el acto central a las 19 horas en Plaza de Mayo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura actual 28 grados 7 décimos. Humedad relativa del ambiente del 95%. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La realidad del país y el mundo están en Segunda Mañana. Utilizando como una muy buena excusa el viaje del ministro de Economía, de Axel Kicillof, para comenzar las negociaciones con el Club de París, cerrar allí uno de los acuerdos claves para el futuro económico argentino, esencialmente para el futuro de la deuda externa, quizás podamos hablar y mucho de qué significa a esta altura del partido la deuda externa para los argentinos. Nos está esperando Ricardo Arotskin, economista. Ricardo, ¿cómo va? Muy buenos días. Los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto en escucharlos. Bueno, arranquemos por el final, arranquemos por el viaje de Axel Kicillof y el diálogo que acaba de comenzar con el Club de París en búsqueda de una negociación satisfactoria para el gobierno argentino. Sí, me parece que no tenemos detalles de cómo viene la negociación, pero sí algunos parámetros interesantes que fijó el ministro, en el sentido de no condicionar la negociación esta a una intervención renovada del Fondo Monetario Internacional sobre la economía nacional. Uh-huh. Y la intención de buscar mecanismos novedosos de pago que no traben el crecimiento económico argentino. Me parece que eso es tener las cosas claras desde el punto de vista de los intereses nacionales y que desde esa perspectiva encarar negociaciones puede ser interesante. Uh-huh. Ahora, yo quisiera enmarcar, sí, claro, esto del Club de París dentro de tres grandes frentes que este gobierno heredó del neoliberalismo de los 90, del proceso de entrega nacional de los 90, que incluyen un altísimo endeudamiento externo, cuyo último problema es el tema de los fondos buitres, el tema de las privatizaciones de empresas públicas que nos dejaron con una serie de juicios en el Club de París, y en el CIADI, uh-huh, que es un organismo vinculado al Banco Mundial, uh-huh, y este tema del Club de París, que también es una deuda contraída previamente a la llegada del gobierno kirchnerista. Me parece que estos tres frentes, que son absolutamente heredados, que ninguno de ellos lo promovió el actual gobierno, constituyen como trabas para que la Argentina acceda a crédito internacional, que nos resultaría muy útil si tuviéramos un proyecto de desarrollo nacional. Por ejemplo, YPF requiere unos 30, 35 mil millones de dólares en los próximos años para invertir, para poner en producción uno de los yacimientos más grandes del planeta, que es Vaca Muerta, pero hay un conjunto de emprendimientos públicos que tienen que ver con el desarrollo nacional que requerirían un financiamiento fuerte, de magnitud considerable. Uh-huh. Me parece que lo que el gobierno está haciendo en ese sentido es buscando destrabar cada uno de estos frentes. La negociación con el Club de París es parte de este tema. Hay en marcha una cosa que es poco citada en la prensa, una negociación intraacreedores de la Argentina para solucionar definitivamente el tema de los fondos buitres, que incluiría una especie de pago que realizarían otros acreedores de la Argentina a los fondos buitres para que desistan de sus litigios con la Argentina. Uh-huh. Eso generaría una mejora de la calificación del crédito argentino, entonces eso beneficiaría a una serie de acreedores. Y finalmente el tema del FIADI, el pago a YPF, etcétera, etcétera, que también va en vías de resolución. Es decir, me parece que hay una estrategia más completa, más general del gobierno nacional, de ir de alguna forma buscando cerrar disputas con la comunidad financiera internacional de forma de habilitar nuevamente el crédito a la Argentina, ya que es un país que está fuertemente desendeudado, tiene una serie de parámetros financieros excelentes, y lo digo en comparación con muchos de los países centrales y desarrollados. Sí. Entonces es un país que desde el punto de vista estructural está muy en condiciones de recibir crédito. El problema es resolver estos litigios que de alguna forma frenan la disposición, digamos, de la comunidad financiera internacional a prestarle a la Argentina. Ahora, Ricardo, si uno hace una línea de tiempo que va desde el 24 de marzo de 1976 hasta blindaje y megacanje en pleno gobierno, sí, de la Alianza, uno se va a encontrar con casi 40 años de recorrido de la deuda que hoy comienza a saldar este gobierno. La pregunta es, ¿qué representó en el pasado la deuda externa para la economía argentina y qué representa hoy? La deuda fue uno de los datos principales de la economía argentina desde el proceso de reorganización nacional para acá. Uh-huh. A tal punto te diría yo que si bien el proceso de reorganización nacional duró 7 años y desde el punto de vista político fue un fracaso, te diría que desde el punto de vista económico no, porque logró condicionar de ahí en más la evolución de la economía argentina y de hecho yo te diría que no vivimos, la democracia no llegó a la economía argentina en 1983, porque lo que nos encontramos fue un país intervenido económicamente por los organismos financieros internacionales, básicamente el Fondo Monetario Internacional, porque la deuda externa les permitía estar sentados con los ministros de Economía negociando todo el tiempo el plan económico del gobierno nacional de turno. A ver, herencia, Chicago Boys, endeudamiento externo para sostener la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz. Chicago Boys, yo creo que Chicago Boys es bastante agradable decir que fue un grupito, pero la verdad que los grandes partidos nacionales se subordinaron ideológicamente a este tipo de concepción. Recién en la última década salimos de esa mirada, yo te diría colonizada, de que lo que nos recomendaban los organismos internacionales era bueno para la Argentina. Tuvimos que llegar al desastre del 2001 para darnos cuenta que por esa vía íbamos al desastre. Yo creo que en las elecciones del año 2011, quizás fue la primera desde 1983 donde el tema deuda externa había desaparecido de las propuestas políticas. Ya nadie decía qué hacer con algo que había sido el gran fantasma de la economía nacional entre 1983 y el año 2011. ¿Se puede decir que es un frente controlado cuando fue el frente más desmadrado que tuvo la democracia argentina hasta ese momento? Sí, la verdad que yo te diría que nosotros no tuvimos una democracia plena, tuvimos una democracia, digamos, recortada, en el sentido que la vuelta a la democracia nos permitió discutir una enorme cantidad de temas, desde el divorcio, el conflicto del Beagle y muchísimos otros temas relevantes. Sí. Pero en materia económica teníamos un cepo verdadero que tenía que ver con la intromisión permanente de las finanzas internacionales sobre la Argentina. Sí. Ahora, lo que yo te diría es que seríamos ingenuos si dijéramos que el Fondo Monetario era un fenómeno externo a la Argentina. La verdad que hay un sector económico y social aliado al Fondo Monetario Internacional, que es el mismo que hoy está apostando a que todas estas negociaciones en curso fracasen. Muchos de ellos, recordemos, fueron parte de la estatización de la deuda externa privada. Absolutamente. Es un sector social que viene haciendo sistemáticamente negocios con la Argentina en contra del conjunto de la sociedad. Muy bien. Que hoy está apostando, y leyendo las páginas de sus diarios uno lo observa con mucha claridad, al fracaso total del país, a que estas deudas, producto de sus políticas económicas, le estallen a este gobierno nacional y le generen una crisis económica. Me parece que un poco estamos en estos días presenciando esa especie de batalla donde un gobierno nacional pretende preservar niveles de soberanía y de control nacional autónomo sobre la política económica y sectores que apuestan a que Argentina tenga que volver a los organismos financieros internacionales en una condición absolutamente subordinada. Ricardo, explícanos en un lenguaje muy llano, a ver, ¿por qué hay sectores que quieren volver al endeudamiento leonino? ¿Por qué si yo, a ver, me puedo manejar con una economía doméstica ordenada, sin la necesidad de créditos a tasas usureras, ¿por qué voy como un loco a querer hacerlo? ¿Por qué hay sectores que lo que quieren es volver a ese crédito leonino? Bueno, en Argentina nunca terminamos de remover un sector que algunos economistas llamamos rentístico financiero, que basa su ganancia no en la producción, sino en un conjunto de actividades parasitarias, de intermediación con el sistema financiero internacional, de cobro de comisiones, de reestructuraciones y otra reestructuración y otra reestructuración de deuda, de poner al Estado Nacional en condiciones

para seguir sintiéndose bien. Quiero seguir siendo útil a mí misma, a mi familia y a los demás. La historia de Adelma nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Podés conocer su historia y la de muchos otros abuelos, que son nuestros personajes del año, entrando en nuestrospersonajes.anses.gov.ar. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 48 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur, dinámica latinoamericana y la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. Fin espacio publicitario. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. La mañana se abre. Seguí en Nacional. 9 horas 50 minutos en toda la República Argentina. ¿Tiene cine bajo las estrellas, señora Eugenia Levin? Sí, empieza hoy, pero sigue todos los miércoles a las 8 de la noche, perdón. Uh-huh. Hoy empieza con la película Vivir de Akira Kurosawa. Muy bien. Es en el Ecuni y es entrada libre y gratuita. Y además no se suspende por lluvia, porque si llueve se entra al microcine. Ah, exactamente, microcine. Okay. Cine bajo las estrellas, en el Ecuni. Silvia, ¿tiene mensajes? ESMA. Tengo mensajes, mucha gente se comunica. Acá tengo el de Negra María que dice: buenos días, trabajando para limpiar mi jardín del desastre que dejó el temporal de ayer. Ustedes me acompañan. Mucha gente que quiere participar por las entradas y el CD. Acá está Patraca que dice: buen día para todo el equipo, uno especial para mí. Uy, gracias. Mirá, si de alfajores hablamos, no dejen de probar los Lituén de Gesell, son los mejores que comí en mi vida y soy catadora de alfajor. Vamos a hablar de los mejores que uno probó en su vida. Patraca, prepárate. ¿Hay alguna oyente que habla de los Sabana, ¿no? Sí, ahora te digo, bueno, déjame llegar. Han sido un clásico. Ana dice, propongo un Lewin investiga. Muy bien. ¿Por qué los Sabana no son los de antes? El gustito de los alfajores que traían las tías de Mar del Plata era distinto y más rico que el actual. Porque además uno era chico. Sí. Y no había tanta oferta, yo supongo. No, pero además no puede, o sea, si alguien no te lo traía de Mar del Plata, no había posibilidad. No había relación con los Sabana. Eso también tiene que ver con que uno va y compra una Habana en cada esquina, uno puede comprar una Habana. Antes me acuerdo que uno de los primeros Habana que hubo un kiosquito en Constitución para que cuando uno volvía con el tren de Mar del Plata, si se había olvidado de comprar, podía comprar una caja ahí. Pero ahora hay en cada barrio uno de estos cafés. Bueno, algunos también dicen, venden. Bueno, mira, algunos dicen que la receta original solo la tienen esta nueva marca que vende alfajores, que está en todos los kioscos. Deben haber comido ustedes sus alfajores. ¿Cachafás? Exactamente. Ajá. No lo quería decir porque ya llamaron de la gerencia que este mes no cobramos el sueldo por la cantidad de marcas que dijimos. Soy de alfajores. Pero perdón. Pero voy a decir algo, que Habana se dividió. Mira. Y hay otra marca que también tiene que ver con ellos, amén de cachafás, que se llama Suceso. Ah, no sabía. Es una experta en alfajores. Y es tremendo. ¿Cómo? Pero alfajores de arroz. ¿Cuánto sabes de alfajores? De alfajores de arroz. De arroz. Y bueno, sí. Los alfajores de arroz. Son medio engañapichanga. Los alfajores de arroz. Son un poco un engañapichanga, porque yo les voy a decir. Lo dice Miriam así con ese tono que me da miedo. Cuando empezaron a salir a la venta, obviamente todas las que queremos guardar la línea o reducir la ingesta de calorías, nos abalanzamos sobre esa cosita rica. bañada con chocolate amargo y con un relleno de algo que se parecía al dulce de leche. Claro, como ese arroz parecía que tenía menos calorías. Claro. Entonces, adelante decía, había un sellito que decía 74 calorías, que no es mucho. Un alfajor común creo que tiene como 300 calorías. Creo que los que traje yo, 550, 2000, me parece. No, bueno. 2000. Pero cuando uno iba a la letra chica... A ver... Media porción... No, decía, una porción 74 calorías. ¿Y cuánto era una porción? Medio alfajor. Ah, uy, mira. Terrible. O sea, medio alfajor era 74 calorías. Y en el frente el envoltorio decía todo lo contrario. Creo que después lo corrigieron, por suerte, ¿eh? Uh-huh. Porque era claramente algo absolutamente engañoso. Y hablando de alfajores no dietéticos, todavía no dijimos nada de los clásicos Capitán del Espacio. ¡Oh! ¡Ay, los dejé! Sí, pero sí, una aventura de garage, como dirían, porque esto nació... Esos son sí, de Quilmes. Sí, señora, son de Quilmes. Claro. No se consiguen en todos lados. Sigue teniendo su mismo estilo, el packaging original. Como que todo ha quedado así en el tiempo. ¿Quién es de zona sur por acá? Allá, mirá Nazarena. ¿Podés traer Nazarena? Porque yo nunca por los favor, probé. Mirá en zona sur, pero ya no vive. Ahora me parece es que es te Lewin. Es lo mismo que me pasa a mí. Yo no tengo problema. Si quieren, yo a partir de mañana recorro toda la Argentina buscando los mejores alfajores de la historia. Yo no tengo inconveniente, bueno, a partir de mañana. Bueno, pero en serio, los Capitán del Espacio. Sí, ¿no? 20 guita, como dice mi papá. 20 guita son súper latidos. La platea aplaude los Capitán del Espacio. ¡Vamos! ¿A qué teléfono están llegando mensajes? Al 4999-8700. Hola, muchachas y muchachos de Radio Nacional. Los escucho todas las mañanas. Soy Marco de Matadero. El otro día ustedes pasaron un número de teléfono para llamar cuando no cumplían con el tema de la luz. ¿Lo pueden reiterar, por favor? Así puedo llamar. Les agradezco mucho. Era un teléfono de línea. Gracias. Sí, cómo no. Y ese teléfono es uno de los que ofrece el Ministerio de Planificación. Anotá, por favor. Es el 4390-9500. Lo reitero, Ministerio de Planificación, 4390-9500. Les voy a pedir un par de minutos. Vamos a descubrir a una voz nueva de primer disco el año pasado. Antropóloga, vivía en La Plata. Y tiene dos pasiones, dos grandes pasiones, el tango y el samba brasileño. Por eso Glicina Oscura, el primer CD de Gisela Magri, es un trabajo dividido en dos, tango y samba. Y algunos temas vienen con la integración cultural de esa música del Atlántico brasileño y de nuestra Buenos Aires. Alguém me pergunta como se faz para nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Abuelito me contava cuentos de nunca acabar, sempre tenían gaviotas, barcos marineros más. Sentados en la cocina, me llevaba a navegar. Se le apagaba el toscano al llegar a Gibraltar. Cabeza blanca, manos curtidas, llenas de soledad, ¿dónde estará? De la cocina me llevo a China, Cochinchina y a Panamá. Debe andar por esos mares en el barquito de Dios. Marineros hubo muchos, pero como él ni dos. Quiero que vuelva, abuelito, cuénteme unos cuentos más. De Japón o de la India, de La Habana o de Madrás. Cabeza blanca, manos curtidas, llenas de soledad, ¿dónde estará? De la cocina me llevo a China, Cochinchina y a Panamá. Cabeza blanca, manos curtidas, llenas de soledad, ¿dónde estará? De la cocina me llevo a China, a Cochinchina y a Panamá. Lararay, larararay, lararay, larararay, lararararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay navega, quem me navega é o mar. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Ele que me carrega, como nem fosse levar. Ele que me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Ele que me carrega, como nem fosse levar. Ele que me carrega, como nem fosse levar. E quanto mais lembro, mais reço, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz. De Gisela Magri, Mares Timoneiro. 10:01 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 7 décimas, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Jorge Capitanich resaltó el aumento de la producción de YPF. El jefe de gabinete Jorge Capitanich calificó de histórico el crecimiento de la producción de gas y petróleo a través de la empresa YPF a partir de los datos de un informe estadístico. Capitanich dijo que la producción de gas se incrementó un 11,4% y la de petróleo un 8,7% al hacer la comparación interanual entre 2012 y 2013. El jefe de gabinete indicó que esas cifras consolidan las metas planteadas en torno al autoabastecimiento energético. Para nosotros este es un dato significativo e importante porque tiende a generar las condiciones para el autoabastecimiento energético, para tener la soberanía energética absolutamente necesaria para garantizar una estrategia de crecimiento de carácter sustentable de la economía argentina. Pero a su vez, YPF crece en un contexto en donde otros inversores privados han tenido un decrecimiento de casi menos 5% desde el punto de vista de los niveles globales y promedios de producción. El jefe de gabinete a esta hora, acompañado de la ministra de Industria, Débora Giorgi, se reúne con el embajador de la India en la Argentina, Amarendra Katua. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Martín Sabatella confirmó que el Grupo Clarín presentó el plan de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación. El presidente de la AFSCA consideró que en principio cumpliría con lo requerido por la norma, aunque señaló que aún faltan los dictámenes. La propuesta de adecuación, que todavía faltan los dictámenes jurídicos y técnicos, en principio cumpliría los requisitos de la ley, que es que las empresas tengan el tamaño que establece el límite de la ley para que no haya una posición dominante, o sea que el tamaño de la empresa no genere una estructura de costos con ventajas comparativas que le dan la posibilidad de competencia desleal o prácticas desleales en el mercado de la comunicación. La ley antimonopólica, la ley es en parte una ley antimonopólica, busca obviamente que las empresas se achiquen, se dividan, se vendan, se transfieran para estar en el tamaño que no genere tener, insisto, posiciones dominantes en el mercado. Y que entonces, en principio, eso cumple esas características. Ahora hay que terminar los estudios y pasar a la reunión del directorio. Destacan la baja de la desigualdad en la Argentina, Brasil y México. Los datos surgen de un reporte de la organización Oxfam Intermón, que a la vez indica que las diferencias entre ricos y pobres son más evidentes en casi todo el resto del mundo. El informe que revela que 85 personas concentran una riqueza equivalente a las del conjunto de la mitad más pobre de la población mundial aparece en vísperas del inicio del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. En este contexto, la actriz y militante social mexicana Adriana Barraza, protagonista de la película Babel, en diálogo con el servicio informativo, alzó su voz ante semejante inequidad y destacó que es un asunto que tiene siglos. Mi opinión es desde el punto de vista de una actriz, obviamente levantar mi voz para estar en contra de este tipo de desigualdad, porque yo como mexicana, no solamente por México, sino por Latinoamérica y el mundo, pues he podido ver esa desigualdad. Nosotros en México tenemos al señor Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, en donde tenemos también nosotros un índice de miserabilidad, es detectado así por la ONU, muy importante. Pero este asunto tiene siglos, no tiene unos cuantos años. Yo considero que uno como ciudadano, en el área en que a uno le pueda tocar, tiene que alzar la voz, tiene que hacer lo que le pueda corresponder hacer para poder ayudar un poco. Tránsito. Demora hacia la zona de la autopista La Plata-Buenos Aires con mucho tránsito hacia Dock Sud, no circular por banquina. Recomendamos en los dos puentes Arte-Basolardo circular 80 km por hora para evitar siniestros viales. Verificación técnica vehicular y segura al día, control de Gendarmería y de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Capital Federal 28 grados 7 décimas, humedad 85%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. El 2014 ya llegó. Ya llegó. La radio pública. La radio pública relanza el 3 de febrero. El día a día de la noticia. Segunda mañana. 10:06, Miriam, en todo el país. Se desató la polémica por el sitio de educación e información sexual Chau Tabú del gobierno de la ciudad. Es un sitio que está muy bien diseñado. El diario La Nación recogió opiniones de detractores de procedencia ultramontana, retrógrada, Asociación de Abogados Católicos, una asociación que se llama Sólido, y también recogió lo que llama la atención, no me parece muy atinado, la repercusión en la red social Facebook, donde hay algunos comentarios a favor. Por ejemplo, el de una tal Melisa Blanco, que dice es mejor tener acceso a una buena educación sexual y reproductiva para cuidarse, cuidar a los otros y respetar. Y otros que dicen, por ejemplo, escuchen bien, ¿por qué con nuestros impuestos hay que financiar a una sarta de progres para que se pongan en campaña para pervertir a nuestros chicos? Ahora, si uno se adentra y navega en Tabú, Chau Tabú, que es la página, hay videos muy bien hechos, con animaciones, con dibujos, muy atrayentes y muy claros. Más allá de la crítica que hicimos la semana pasada acerca de, decían, así vas a saber si te embarazaron o te llenaron la cocina de humo. Pero, por ejemplo, explican qué es la sexualidad, si sexo y género es lo mismo, qué son la identidad de género y la identidad sexual, qué es la eyaculación precoz, qué tengo que hacer si me pasa, cuáles son las zonas erógenas, qué es el orgasmo, por ejemplo, qué significa trans, cuál es la diferencia entre un hombre transexual y una mujer transexual. En la construcción de esta página participaron expertos, participaron organizaciones de defensa de Derechos de Travestis, Transexuales, etcétera, la Fundación Huésped, nada menos, para los contenidos que tienen que ver con el SIDA, y otros organismos que hace rato se vienen ocupando de estas cuestiones. Para nada improvisados. Le vamos a preguntar a Loana Berkins, que es la fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, ¿qué piensa de esta página? ¿Qué tal? Buen día, Loana. ¿Qué tal? Buen día, feliz 2014 para todos y todas. Muchas gracias. Que tengamos, ya por lo visto, algo así movido, lo estamos teniendo, ¿no? No, yo creo que justamente vos, cuando estabas planteando, dabas así, con el martillazo en el clavo, ¿no? La página está buenísima, yo la vi, y en realidad yo, si tendría que discutir algo de esa página, discutiría algunos conceptos que me parecen que la calidad de la página y no la existencia misma de la página, ¿no? Y esto es lo que hacen estos sectores fundamentalistas y conservadores, que en realidad obstruyen toda posibilidad de discutir seriamente de la sexualidad, ¿no? Y cómo se ve claramente que la siguen poniendo en lo malo, cuando dicen pervertir a nuestros hijos. Digo, perdón, señor, señora, sus hijos no tienen relaciones sexuales, no les es parte de su humanidad, de su corporalidad, el deseo, la sexualidad, ¿no? Entonces, estas cosas realmente, y sobre todo, siempre prima el prejuicio de que el incluir o el nombrar a la homosexualidad, a las diferentes tipos de sexualidades, porque no es solo la gay, lesbiana, travesti, trans, sino la diferentes tipos de prácticas y deseos sexuales, no es como contaminar a esos santos niños, digamos. Entonces la realidad, habría que discutir esto, ¿no? ¿Qué tipo de sexualidad, qué tipo de sociedad tenemos? Porque después aparecen en la televisión conductores así muy famosos con una sexualidad infantilizada que instrumentalizan a la mujer y no se dice nada, ¿no? Y otro punto que también me parece muy interesante es dónde tenemos que poner el acento en el cuidado de la sexualidad o la salud. Yo en realidad no soy partidaria de cuidar a nadie, porque ese es otro concepto androcéntrico y machista, de que son las mujeres o las personas femeninas o pasivas las que tenemos que cuidar en la sexualidad a otros. En realidad lo que hay que inculcar a cada persona, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su práctica sexual, de su corporalidad, es que aprenda a cuidarse a sí mismo. Entonces, aprendiendo a cuidarse a sí mismo, sabrá cuidar o negociar sus relaciones sexuales, ¿no? Loana, en alguna parte de este sitio web se habla de la píldora del día después, que consideran abortiva estos sectores que la critican. Sin embargo, desde la página, sorprendentemente, se dice que se distribuye gratuitamente en los centros de salud y hospitales de la ciudad. ¿Esto es así? ¿Vos sabés si se está distribuyendo gratuitamente y a quien la pida? En realidad se debería, si algo no se ha instrumentalizado a nivel nacional, es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? Digo, la ley está incluso en muchos fallos de la Corte, de distintas demandas que hicieron organismos de mujeres, se dijo que esto se debería cumplir porque es una ley. Digo, son casos excepcionales, ¿no? Porque lo que empieza a aparecer cuando las mujeres van a los servicios de salud, sobre todo las adolescentes, es el prejuicio de las médicas o médicos. Y ahí lo que debería insistirse es en informar. Pues, primero, que esto es un derecho que tiene cualquier ciudadano o ciudadana, de pedir una atención en esos temas y pedir ese tipo de recursos que están en los hospitales públicos y que deben ser de manera gratuita, ¿no? Eso es lo que habría que informar, porque si no, ellas lo que hacen es una negación de derecho, ¿no? Empieza con que no, con que bueno, con que no lo tenemos. Otra cuestión es abordar este fantasma, por ejemplo, que ese es un tabú, una mentira que se ha generalizado, es la objeción de conciencia. la objeción de conciencia, primero que no existe una ley, pero bueno, los médicos se pueden amparar en eso por su juramento hipocrático. Esa es una cosa. Ahora, el médico puede ser objetor de conciencia. Lo que hay que tener claro es que el servicio de salud, el hospital, Salita o como se llame, no es objetora de conciencia. Claro, entonces, te tienen que proveer de un profesional que te haga la práctica. Exactamente. Esto las compañeras, o todas las compañeras mujeres, lo desconocen. Entonces, si me tocó la doctora Juana Pérez, María no sé cuánto, está bien, sea objetora, doctora. Ahora, el director del hospital debe resolver el problema poniendo otro médico y si no lo hubiere, contratando a otro de afuera, porque toda la institución no es objetora de conciencia. Uh-huh. Entonces, esos son después los maltratos en investigaciones que han hecho distintas organizaciones de mujeres, el maltrato es terrible, y no solo en este tipo de atenciones, sino después en el parto, ¿no? Uh-huh. Estas frases históricas que muchas mujeres conocen, como, si a vos te gustó cuando van a parir, pero bien que te gustó hacerlo, vos la pasaste bomba. Sí, sí, sí. ¿De qué gritás? Callate la boca. Todas estas cuestiones se siguen reproduciendo. A mí me pasó una vez un caso en Salta de una sobrina, así, puntualmente, que ya una chica muy joven, pero que tenía 4 hijos, obviamente ya había decidido no tener más hijos. Y la doctora se negaba a ponerle el DIU. Entonces yo un día, en un verano, cuando fui, la acompañé y le armé un escándalo a la doctora. Le dije, mire, doctora, no le ponga el DIU. Déjela que la niña se embarace, porque era joven, ya tiene 4 hijos. Le digo, y cuando nazca el niño, yo voy a averiguar dónde vive. Usted se lo voy a dejar en la puerta de su casa. Pero usted no tiene ningún derecho a hacer esta cuestión. Ya tuvo 4 hijos. ¿Y los argumentos cuál era? No, que sos muy joven, que te podés volver a casa, porque ya se había separado de pareja, y podés tener hijos. No, como si siempre el reaseguro de la familia, o del amor, o de retener a un hombre, fuera el hijo. Entonces, hay muchísimos tabús, hay muchísimas cosas de sexualidad, y acá hay otra cosa también. Cuando estos sectores fundamentalistas dicen no hablen de sexualidad, están mintiendo. Fíjate por qué. Porque si esta página solo hablara de lo que ellos quieren hablar, que es lo que hablan todo el tiempo, ¿no? De una sexualidad heterosexual, de mamá, papá, de casarte hombre con mujer, de tener 2 niñitos, de estas cuestiones, entonces no hubiesen dicho nada. Lo que se niegan claramente es cuando uno dice, bueno, miren, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, la sexualidad es mucho más compleja, es mucho más diversa de lo que se ha planteado, digamos. Hay un listado de leyes enumerados en un sector de este sitio web que habla de cuáles son las leyes, es el título, y programas que amparan adolescentes y jóvenes en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una larga lista y explican en otra sección cómo defender estos derechos cuando no son respetados. Por ejemplo, uno puede ir a un sitio de atención sanitaria solo siendo menor y exigir que un médico lo asesore. Y esto es así. Cuando critican los contenidos de esta web, dicen que es una web que habla sobre sexualidad, pero que no la vincula con la reproducción, como vos decías. Claro, porque la sexualidad históricamente, ¿cómo se construyó? Solo para la reproducción. Claro, solo, ¿no?, para procrear. Nada más, incluso más, yo le diría le haría críticas de contenido a la página, no que esté mal que exista. Haría mis críticas para que esté súper mejor. O sea, a ver, el cuerpo no es solo para la reproducción, porque ahí claramente todo lo que no produce reproducción no tiene existencia ni valor en la vida, ¿no? ¿Qué pasaría con una mujer, que digo, mujer biológica diagnosticada al nacer, entre comillas, que no pueda tener hijos? Deja de ser mujer, mujer de miles de mujeres que, pudiendo y teniendo la capacidad reproductiva, deciden no tener hijos. Sí, sí, seguro. Porque no quieren, por sus planes de vida, porque por las razones que fueren. Hay que reconocerlo, Ana, que es un gran avance, por ejemplo, te explican que no está mal la masturbación, que no está mal que te guste una persona de tu mismo sexo. Hay montones de cosas que son, más allá de las críticas que uno puede hacer, un enorme avance, y creo que hay que defender este espacio, que por las críticas de estos sectores ultramontanos, el gobierno de Mauricio Macri amenaza con levantar. No, por supuesto que hay que defenderla. Insisto, la página para mí está... digo, habría que mejorarla, no quitarla, ¿no? Y esta premisa así es tan retrógrada que tienen de porque no exista la página, mañana nadie va a tener sexualidad, un varón no se va a enamorar de otro, una mujer de otra, no vamos a existir las travestis, los niños no van, las adolescentes no se van a seguir embarazando, al contrario. Claro, pero lo que pasa es que ellos lo aceptan, pero no toleran que se promueva desde el Estado, como interpretan que está haciendo esta página. No, es que justamente el Estado es el que debe promover. Claro. Porque, a ver, la ley no es solo sacar una buena ley. Ahora, si la gente la desconoce, ¿cómo vas a ejercer un derecho que desconoces? Entonces, debe promocionarse, debe conocerse. Y además es una realidad que esto existe. Seguro. La sexualidad sigue existiendo, las prácticas siguen existiendo. Entonces, tenemos que tratar de informar, de dar tanto a varones como a mujeres, a niñas o niños, métodos de negociación de su propia sexualidad, enseñarle a apropiarse de su cuerpo, a amarlo, a quererlo, a respetarlo, a decir, no, mira, yo no estoy preparada para tener relaciones sexuales, que lo diga tanto una mujer como un varón, y que no esta necesidad de, si no debutás a tal edad, si no tuviste, sos como menos. No pasa por ahí la cuestión. Y esto es una cuestión de información. Seguro. El saber es un arma poderosísima. Porque ellos quieren mantener... o en lo la mismo, oscuridad creer, todo esto. Claro, o creer que de que el día que exista la legalización y despenalización del aborto, no van a tener más niños. Una vez una compañera de la campaña dijo una cosa que a mí, la Checha Marchán, que me paralizó, me dijo, cuando una mujer quiere tener un hijo, no hay nada que la detenga. Y cuando no lo quiere tener, no hay nada que la detenga. Claro, seguro. O sea, no podemos pensar tan cavernariamente que porque existe el aborto, no, digo, seguro, el deseo de la maternidad va por otro lado, va a seguir existiendo la mujer, van a seguir, pero que sea eso, un deseo, una elección, que sepan con quién hacerlo, cómo hacerlo, en qué condiciones, que su vida no corra ningún peligro, que sea una decisión que van a tomar y que también sepan cuáles son las consecuencias de tener un hijo, ¿no? Porque muestran, seguro, siempre la parte maravillosa, bueno, mirá, sos muy joven, eso es una decisión para toda la vida. Bueno, y esto, chau tabú, era un paso en ese sentido. Luana, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros. No, gracias. Hasta a ustedes. Y vamos a seguir luchando por chau tabú. Hasta luego. Fue Luana Berkins, que es la fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Importante la existencia de este espacio donde, les confieso, aprendí cosas que yo no sabía. Epa. Bueno, hay una página, la contracara de Chau Tabú, sería el Hola Tabú. Bueno. ¿Cuál sería? Gruposólido.org, que es la página que lleva adelante esta agrupación que se manifestó en contra de la página Chau Tabú. Y en la página Grupo Sólido, a ver qué es. Es una página donde muestran que ellos pueden dar talleres en escuelas primarias, secundarias y universidades relacionadas con sexualidad. Sí. Entre las cosas que dice, presentamos nuestra propuesta, el amor sólido como respuesta al desafío que nos presenta la cultura y como camino para vivir estos valores positivos plenamente. Dice, concretamos esta idea en distintos temas como pudor, masturbación, relaciones sexuales, abstinencia, noviazgo, matrimonio y familia. Uh-huh. Esto es lo que dice la página del Grupo Sólido que lleva adelante esto. Dice, la rebelión del amor sólido. Y una particularidad, porque en la historia... en donde figura la historia de este grupo, que como decíamos, va dando talleres en diferentes partes del país y dicen que quieren incidir en los medios de comunicación. Entre las personas que participan en general son personas formadas en la Universidad Católica, en la Universidad Austral, como el titular que estuvo hablando en los medios. Dice lo siguiente, dice, el Grupo Sólido nace ante la inquietud de un grupo de jóvenes de Buenos Aires frente a la creciente disgregación familiar, los fracasos matrimoniales y a la desorientación que muchos jóvenes sufrimos a partir del cambio de paradigmas culturales a la hora de vivir el amor. Esta inquietud se fue transformando en frustración cuando comprendimos el impacto social del declive de la estabilidad familiar, aumento de la pobreza, deserción escolar, la inseguridad y el gasto estatal, entre otros. ¿A dónde va? ¿A dónde va con este discurso? Digo, por lo pronto parece ser un grupo que podríamos pensar que apoyaría a Macri en su gestión en muchas cosas. Digo, cuando habla esto de gasto estatal, ¿no? Esas cosas. Entonces seguramente se vieron muy sorprendidos cuando salió esta página Chau Tabú del gobierno de la ciudad. A ver, ahí estamos hablando, y lo citaba Miriam, vos lo reforzás con este dato muy puntual, de ultramontanos, ¿no? De personajes. Ahora, hay otro tipo de personajes que uno no los tiene en ese grupo, que, a ver, casi como una reacción de su ADN político, también empujan hacia atrás un montón de cosas que se lograron en los últimos 10 años. Y voy a estas 19 estampillas, fíjate vos cómo se pueden ligar un montón de temas, que tienen que ver con los logros de la última década, algunos de los logros de la última década, convertidos en estampilla. Y los tipos salen a decirte, bueno, esa cosa propagandística, demagógica, cuando la mayoría de estos logros, los que fueron convertidos en estampilla, tienen que ver con leyes. Por lo tanto, tienen que ver con el Congreso de la Nación. Y en muchos de estos casos, con la participación muy activa de la oposición. Dentro de esta historia, que por ejemplo salió a repudiar con una fuerza terrible Juan José Campanella en el día de ayer, aparece la ley de matrimonio igualitario y la ley de fertilización asistida. ¿En dónde te parás? ¿Cuál es tu problema frente a esto? Y si sigo, te vas a enfrentar a otros 17 temas que yo estoy absolutamente seguro va a coincidir en su hechura, en su espíritu, en la mayoría de ellos, pero su ADN político no le permite gozar de que esta amplitud de derechos provenga de donde proviene. Ni siquiera del Congreso de la Nación en tiempos kirchneristas. O sea, fíjate hasta dónde podemos llegar a abrir el arco, el abanico, para encontrarnos con los grupos ultramontanos que te corren por derecha y estos que, yo no sé si nos corren por izquierda, porque la actitud termina siendo de derecha en el fondo, que lo que quieren es que esto se congele, se termine, se apague, se oscurezca. Son 19 estampillas, bien digo, que hablan de 10 años, pero esencialmente de avances que nacieron en el Congreso de la Nación, que poco tienen que ver con acciones directas del Poder Ejecutivo, y en muchos de estos casos tienen que ver con este tipo de derechos. Matrimonio igualitario, ley de fertilización asistida. Y sin embargo, tipos como Campanella terminan rechazándolos. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... Que no se corte. Mañana es hoy. Soy solo por la radio pública. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 26 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Fedrero 2014. Vuelve. Carlos Barragán. Max De Lupi. Cintia García. Vuelve. Roberto Caballero. Mario Weinfeld. Luciano Galende. Vuelve Nacional con equipo completo. 3 de febrero. Nueva temporada. La radio pública está de vuelta. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la Radio Pública. El verano es mucho más que arena y agua. Vení al Espacio Unzué y sumergite en actividades culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y para toda la familia. Talleres, espectáculos, deportes, feria de emprendedores, patio de comidas, mercado federal, parador en la playa y mucho más. De martes a domingos en Río Negro y La Costa, Mar del Plata. Más información en www.desarrollosocial.gov.ar. Viví el verano en el Espacio Unzué. Disfrutar también es tu derecho. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Radio Nacional me gusta, me gusta. En Facebook. Viví la experiencia. Ayer el gobierno de La Rioja estuvo presentando sus nuevas escuelas. Vamos a trazar un paralelo con lo que tenemos más cerca. Y en esa visita que hizo la prensa, se encontraron que por primera vez las escuelas riojanas, clima tórrido por momentos, tienen aire acondicionado. Si trazamos un paralelo entre la capacidad contributiva del riojano, la capacidad contributiva del porteño, si trazamos un paralelo entre cuánto recibe La Rioja de la coparticipación federal y cuánto recibe Buenos Aires, resulta que nosotros solucionamos el tema con containers y techos de chapa para una ciudad ya con clima subtropical. No sé, daría la sensación que una vez más uno reafirma que esto no es un error, sino que es una provocación y es parte de la destrucción de la escuela pública. 10:30 en todo el país, tiempo de noticias en Radio Nacional. Por Nacional. La Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas. La humedad, 83%, cielo parcialmente nublado. Destacan que el Grupo Clarín cumpla con lo que ordena la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La abogada Graciela Peñafor resaltó la importancia de que el multimedio reordene su grilla de canales y presente su plan de adecuación. Hay muchas cosas de la ley que hoy se están implementando. Quienes estudiamos el sector lo saben, pero muchos de los ciudadanos creen que la ley no se aplica y creen que no se aplica porque, por ejemplo, si vivís en Capital no ves más radios y no ves los nuevos canales si tenés cablevisión. Entonces, esto empieza a visibilizar los efectos de la aplicación de la ley, que en definitiva tiene que ver con que hay más fuentes de información y no menos. Cuando empezamos a discutir esta ley, iba a haber una catástrofe de canales desapareciendo. El resultado final es todo lo contrario, son más canales en la grilla. Nadie te va a decir qué ver. Pero si vos no tenés pluralidad, hay alguien que te dice qué ves y qué no ves porque lo sube o no lo sube la grilla. Con la ley tenés libertad de elegir líneas editoriales, distintas fuentes de información. Sin la grilla y sin la ley, vos lo único que tenés es un control remoto que te permite elegir entre algo que ya eligió antes alguien por vos. Rehabilitan la circulación en la zona de Rosario donde explotó el edificio. A casi 6 meses de la tragedia se abre el tránsito en Salta y Oronio. Quedará rehabilitada la circulación peatonal y vehicular por Salta al 2100 tras un proceso de refacción de la calle y la demolición del edificio siniestrado. 4 líneas de colectivo volverán a transitar por esa vital arteria de la ciudad tras casi 6 meses de inhabilitación como consecuencia de la devastadora explosión que se provocó por una fuga de gas el 6 de agosto pasado. Según detallaron en un comunicado de la Secretaría del Hábitat, se llevaron invertidos hasta el momento 8 millones y medio de pesos entre la demolición de las torres siniestradas y la refacción de los demás inmuebles. El informe detalla que ya se entregaron a sus residentes 123 viviendas y 14 locales. A estos inmuebles se les repararon puertas, ventanas, cortinas y mamposterías, devolviéndole luz y agua potable para recuperar la condición de habitabilidad, empleándose para estos trabajos más de 80 operarios. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. A las 10:33 en Buenos Aires, la temperatura 29 grados 2 décimos, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Buenos días, habla Marta de Caseros. Muy bueno el programa. Le quiero decir a Miriam Lewy que mi hija tiene 41 años y ella decidió no tener hijos. Y no es porque no les guste, sino porque no quiere tener hijos. Ella dice que más adelante es muy probable que adopte. Así que se dejen de jorobar el señor Macri con toda esta pavada que dice. Queridos amigos de Segunda Mañana, hola Juan Carlos de Parque Patricio. Estoy escuchando con suma atención la problemática de la educación sexual. Yo creo que sobre esto, a mí me cuesta entender, después de todo, de tantos años, todavía siguen prevaleciendo algunas posiciones ultramontanas. Sobre esto habría que leer y recurrir a el gran Michel Foucault, que explica en forma... Hola, habla Marga de Caballito, para el programa de la mañana de Radio Nacional. Estoy escuchando a Leona Martins o algo así, que está hablando sobre el concepto de sexualidad y la píldora del día después. Los médicos no la reparten. La píldora llega a los hospitales, pero los médicos no la reparten. Mensajes que tienen que ver con la última comunicación telefónica y esencialmente con ese portal del gobierno de la ciudad, que tiene el aporte también de muchas ONG y que había sido tan cuestionado por la tapa de La Nación. Es muy interesante, la página Chau Tabú dice que si alguien va, una mujer con un embarazo incipiente, al centro de salud más próximo, le tienen que proveer la píldora del día después. Esto dice la página. Por eso yo le preguntaba a Loana Berkins si ella sabía si se estaba cumpliendo. Ella dice que por ley se tiene que cumplir. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Si alguien tiene algún tipo de información que nos la pueda proveer por vía telefónica. ¿A qué números? Al 4-999-8700 y también a través del 0810-222-0870. Ahí tenemos también una dicotomía del gobierno de la ciudad entre amparar esa actitud de los médicos de los hospitales porteños y por otro lado jugarte en un marco teórico con una página abierta, libre, progresista, profunda, etcétera, etcétera. Cuando vamos a los bifes, vas a los hospitales públicos y en esto trabajó mucho tiempo Luciana Pecker, nuestra compañera de los sábados, y realmente es un no rotundo al que te encontrás cuando querés ejercer el cumplimiento de tu derecho, porque la ley lo que está haciendo es ampararte de cabo a rabo. Sin embargo, vas a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y nada. Y entonces... La cosa es que no sea, por eso, que la página esta no sea un cartón pintado, que Chau Tabú no sea un cartón pintado donde queda bien con determinados sectores, de esa manera el macrismo, pero por el otro lado, cuando se tienen que hacer cosas concretas, como tiene que ver la pastilla del día después, no la entregan algunos médicos en los hospitales y esa situación se complejiza, cuando tiene que ser algo concreto. O te saca los insumos, no solamente la pastilla del día después, la ley indica el reparto gratuito en los hospitales de preservativos, y cuando los chicos van, no hay. Entonces, habría que ver cómo es la historia entre la realidad y ese marco teórico tan amplio, tan abierto, tan libre que expresa la página. Sería fantástico que se habilitara un número, un 0800, para denunciar cuando no se cumplen estos derechos, claro, habilitado tal vez por la Defensoría para que los chicos salgan o desde el mismo lugar a donde están. Suponete, vas a pedir la píldora el día después al hospital, no te la dan, llamás al 0800, haces la denuncia y alguien puede gestionar que te la entreguen inmediatamente, porque en estas cuestiones de embarazos incipientes que se quieren interrumpir, realmente no hay posibilidad de que se pierda tiempo. Claro. El tiempo aumenta el riesgo para la salud. Uh-huh. 10 horas 38 minutos en todo el país. Graciela, nos vamos al norte. Así es, nos vamos a Salta con la música de Los Nocheros, este clásico, La Yapa. Lizy Quintar nos está recibiendo en LRA 4. Lizy, buen día, ¿cómo están? Buen año. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen año para todos, especialmente para los oyentes. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo está Salta esta mañana? Mira, bastante calor en estos momentos. El termómetro en Capital registra cerca de 25 grados. La sensación térmica es mucho más elevada. Uh-huh. Pero como ustedes saben, nosotros tenemos todos los climas en Salta. Así que hay gente en el norte de la provincia, por ejemplo, que ya está superando los 30 grados. Claro. Uh-huh. Ellos tienen algo así como 90 grados durante el día. 45 a la mañana y 45 a la tarde, una cosa... ¡Qué barbaridad! Así. Y después tenemos gente que vive en la cordillera. Uh-huh. En San Antonio de los Cobres, por ejemplo, es otro clima. Claro, claro, claro. Entonces la temperatura es mucho más baja, pero también es mayor la altura. Claro, de noche refresca mucho. ¿Eh? Claro, entonces tenemos todas las opciones. Uh-huh. Y bueno, y hay gente que está ya disfrutando a pleno de todo este calorcito. Que dicen que recién el tiempo va a cambiar el jueves, así que más de uno dice, bueno, todavía tenemos tiempo para ir a la pileta y todas esas cosas. Ajá, fantástico. Sin embargo, desde hace un tiempo tenemos pronóstico de lluvia, pero es solamente pronóstico. Claro. Deben estar esperando, ¿no? Desde hace tiempo, dice Lizy. Claro. Bueno, nosotros también aquí cuando escuchamos que va a llover, bueno, es un alivio que venga la lluvia, ¿no? Exactamente, y cambió muchísimo el clima en toda la provincia. Algunos dicen que bueno, que es por todo el tema de los desmontes, uh-huh, que ya no tenemos cortinas en las ciudades. Y bueno, todo esto también está haciendo que nosotros mismos nos readaptemos, ¿no? Exactamente. Incluso en el día a día, cómo vivimos y demás. Antes, por ejemplo, en Capital, el clima era mucho más húmedo. ¿Vos sos de Capital, Lizy? De Salta Capital, sí. Ah, de Salta Capital, no. Claro, cuando decís Capital te referís a Salta Capital. Claro, exactamente. Nosotros cuando decimos Capital decimos Buenos Aires. Claro. Está muy bien. Lizy, la gente que nos está escuchando de todo el país a través de nuestras emisoras hermanas, llega a Salta, ¿qué puede ver? De todo, porque Salta es multifacética, multicultural. Si se van al norte pueden llegar a ver, por ejemplo, en estos momentos, los desfiles carnestolendos con pimpines incluidos. A ver, aclaranos toda esa nominación porque nos quedamos todos colgados. A ver. Los pimpines son las danzas típicas de los huichís, de los guaraníes. Entonces ellos tienen una presentación muy especial, son muy coloridos, muy alegres y bailan con saltitos. Claro. Con una música bastante pegadiza. Uh-huh. Ellos dicen que el señor de la bolsa, no sé si ustedes escucharon hablar del señor de la bolsa cuando eran chicos. Sí, claro. Claro, el que aparece a la siesta o si no dormimos y esas cosas, ¿no? Bueno, pero en realidad el señor de la bolsa viene de las culturas de originarias, de los huichís, de los guaraníes, que ellos dicen que el señor de la bolsa es algo así como el dueño del carnaval. Él llega, abre la bolsa y empieza la fiesta, porque de allí sale toda la fiesta. Claro. Y es el momento como para distenderse. Ajá. Así que cuando termina el carnaval, el señor de la bolsa pasa de nuevo, dice, bueno, vengan todos los pecados, los mete de nuevo en la bolsa. Claro. Y la gente tiene que ser seria durante el resto del año. Así bien. Surgen los chicos del carnaval, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en este intermedio. Muy bien. Y en San Antonio de los Cobres, por ejemplo, en todo lo que es La Puna, sí, se puede disfrutar de el entierro del carnaval, de la apertura del carnaval, uh-huh, igual que en otros lugares, pero ya con todo el sello de La Puna. Uh-huh. Lo mismo que en otros lugares de la provincia que también pertenecen a La Puna. Y en los valles calchaquíes, todo el mundo ya se está preparando para la serenata de Cafayate. Ah, la serenata cafayateña, qué linda. Exactamente, y todos los fines de semana nosotros en alguna localidad de la provincia tenemos festivales. Por ejemplo, ahora se viene el Festival del Poncho. Muy bien. Así que todo el mundo no solamente va a bailar, va a cantar, sino que también se degustan comidas típicas, se disfrutan de ciertas tradiciones. En algunos lugares se hace mucho hincapié en todo lo que es la doma y demás. Y ustedes podrán apreciar más de cerca algunos encantos de nuestra provincia si se acercan a la costa atlántica y se acercan a uno de los stands que están apostados allí, porque van a poder ver fotos, van a poder degustar incluso algunas comidas y alguno que otro vino, que son vinos de altura, por supuesto. No, muy rico, claro. Bueno, en general ustedes tienen mucha presencia, por ejemplo, cuando se hacen exposiciones, incluso yo he asistido cuando estuvieron los Nocheros grabando aquí en el Teatro Colón, vinieron unas muchachas con ponchos rojos y negros, es decir, mantienen mucho la presencia, no solamente en Salta, sino aquí por nuestra zona, con buena promoción, digamos. Exactamente, pero aparte, digamos que no es una cuestión de promoción, acá uno camina y encuentra poetas, cantores a cada paso. Incluso Joan Manuel Serrat, cuando vino a realizar su última presentación con Joaquín Sabina, decía que le sorprendía encontrar poetas cada metro. Qué bueno. Y que cada uno le entregue, no sé, un poema hasta en una servilleta. Qué bárbaro. Eso es ilógico. Sí, a veces uno no sabe si es ciencia ficción o realidad. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, la realidad supera la ficción, ¿no? ¿En esos lugares como en peñas están, en bares, así? Se los encuentra en todos lados. En todos lados, ajá. En todos lados. Bueno, en las peñas y en los bares, según el lugar en el que sea. Por ejemplo, hay corredores que son muy comerciales, ¿no? Corredores turísticos que son bastante comerciales, y allí están los comerciales. Pero después Salta tiene toda una movida que no solamente tiene que ver con el folclore, sino con todo lo que es la música fusión. Entonces uno puede escuchar, por ejemplo, rock hecho por adolescentes y niños, pero que mezclan también un poco de salsa, mezclan mucha música andina y mezclan música caribeña. Claro, vos sabés que en los registros del folclore ya aparece la samba latina, claro, porque ya los músicos están incorporando otras formas musicales, otros instrumentos también, entonces le dan un color, un toque que sabe a nuestro, pero que se emparenta con lo continental, ¿no? Exactamente. Y hay muchas iniciativas. Hay, por ejemplo, si uno no tiene mucho dinero, puede dedicarse a hacer turismo a través de la red campesina. Entonces uno va y dice, a ver, ¿cómo vive la gente en alguna localidad del interior de la provincia? Y aprende a ordeñar una vaca, una cabra. Come comida típica, digamos, nada de esas preparaciones más gourmet que se pueden conseguir en otros lugares, y tiene una experiencia distinta. A esto apuestan, por ejemplo, muchos los extranjeros. Claro, por supuesto. Porque ellos dicen, bueno, ¿de qué se trata, por ejemplo, una marcada? Voy a ver qué es una marcada, entonces van, aprenden y todas esas cosas. Muy bien, decinos qué es una marcada, porque nosotros tampoco sabemos. Bueno, en una marcada lo que se hace es agarrar un animal, puede ser una cabra, una vaca, y se le pone una seña, una marca, claro, para determinar quién es el dueño. Eso se hace con un hierro candente. Sí, sí, un poco la yerra, digamos. Como se claro, dice. La yerra. Nosotros lo conocemos así, como yerra. Claro, claro, claro. Pero donde se está combinando todo esto es en San Antonio de los Cobres, porque los habitantes de San Antonio de los Cobres, las autoridades municipales veían que llegaban los tours completos de turistas y se estaban 2 segundos, claro. Comían todos y partían a Salinas Grandes, a Jujuy. Entonces dijeron, ¿y por qué no se van a quedar acá? Claro, por supuesto. Así que ellos ahora están haciendo una serie de talleres abiertos precisamente para los turistas. Entonces uno puede ir a aprender, por ejemplo, alfarería. Muy bien. Y hace un cenicero con sus propias manos. Eso se pone al horno y después uno se lo lleva. Muy bien, muy bien. Lizy, así que se ensucia un poco las manos, aprende las cosas, eso de... Tejer con 5 agujas también se puede aprender, es muy complicado, pero bueno. Bueno, pero es una experiencia auténtica que los turistas extranjeros aprecian. Lizy, te agradecemos muchísimo este contacto. Te vamos a despedir con música de un salteño, Leandro Luna, que nos ha enviado un material. También es un folclorista que innova en otros ritmos. Les va a gustar mucho. Vamos a escuchar el tema que da nombre a su trabajo, Ángel de Amor. Y te agradecemos con un gran abrazo para todos los compañeros y colegas de LRA Salta. Y bueno, esta es tu casa, estamos siempre en contacto. Que estén todos muy bien y feliz verano para todos. Gracias, Lizy, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Charlábamos con Lizy Quintar desde LRA Salta y nos vamos con Leandro Luna, Ángel de Amor. Como el sol nace con el día, así nació la melodía que detalla mi dolor. La noche me prestó su ausencia, solo me quedó su imagen en mi silencio interior. Ya no queda más salida, le pregunto a la herida que habitó en mi corazón. No veo el sol sin sus ojos, ni siento el calor, sin su abrazo y a veces su amor. Ángel de amor, no me dejes sin nada, ya ves que no encuentro el camino para volver a querer. Segunda mañana. Desde bien temprano. La noticia tiene su espacio en Nacional. Tienes horas 51 minutos, Miriam. Mensajes que quería, aclaran y que sirven y mucho. Quería aclarar que cuando dije embarazo antes, quise decir proceso de fecundación. En la página Chau Tabú es bastante clara al respecto. Dice... Si tuviste relaciones sin protección o el método anticonceptivo falló, por ejemplo, se rompió el preservativo, recurrir a la pastilla del día después es una manera de evitar el embarazo. también llamada anticoncepción hormonal de emergencia o píldora poscoital, se trata de una pastilla, son dos o más pastillas, que interfiere en el proceso ovulatorio y espesa el moco del cuello del útero, dificultando el ascenso de los espermatozoides. Al no encontrarse las gametas masculina y femenina, la fecundación no puede llevarse a cabo. La pastilla del día después no interfiere en la implantación de un óvulo fecundado. Con lo cual, si el óvulo ya fue fecundado por el espermatozoide, el embarazo sigue en curso aunque se tome la pastilla. El principal mecanismo de acción de este método es impedir o retardar la ovulación, pero no interfiere en la implantación, por lo tanto, no es abortiva. Y hay un oyente, Carlos Mulleri, dice que es médico generalista. No hay excusas con la anticoncepción de emergencias, dice Mulleri. Si no hay píldora del día después en un centro de salud, acá la cuestión no es que no hay, sino que no las reparten. Uh-huh. Se hace con las pastillas comunes. Entendemos que se trata de las pastillas anticonceptivas. Soy médico generalista, reitero, y lo hacemos siempre en nuestro centro de salud. Saludos. Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a aclarar esto sobre las píldoras del día después. 10 horas 53 minutos. Eugenia, teatro en Buenos Aires y una de sus protagonistas. Así es. Bueno, Sonata de Otoño fue una película sueca que se estrenó en 1978 y que estuvo dirigida por Ingmar Bergman y en ese momento interpretada por Ingrid Bergman, Liv Ullmann y Lena Lehmann. Lo central de la película es el vínculo entre una madre y su hija, y este vínculo fue mencionado inclusive en una película de Almodóvar, años después, en 1991, como ejemplo de lo tremendo que puede ser esta relación. Se empieza mañana un nuevo ciclo de Sonata de Otoño en el Teatro Picadero, que está interpretado por dos grandes actrices nuestras, María Oneto y Cristina Vanegas, acompañados por otro actor grande, Luis Embroski. Estamos hablando con María Oneto. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás vos? Que mañana empiezan por 8 funciones. Por 8 semanas. Por 8 semanas, sí. De vuelta con Sonata de Otoño. Mira, estoy muy contenta. Es una obra que se estrenó en julio del año pasado, así que tenga su prolongación este año en el teatro está muy muy bueno. Es una obra, como vos decías, que está inspirada es la película de Bergman, porque Bergman en su forma de escribir los guiones escribía las obras, los guiones de, como si fueran relatos. Entonces es una obra que se ha hecho muchas veces en Buenos Aires, también se hizo en el 2002, creo, y en el mundo se ha hecho varias veces, porque son grandes personajes, son personajes para cualquier actriz muy agradecidos. Es una obra, aparte de la manera en que Veronese hizo la versión y que la dirigió, que invita un poco al espectador a hacer una especie de experiencia emocional. O sea, no queremos que las personas que vengan digan ¡ay, qué linda!, sino también que algo pase en relación a los temas que toca la obra, que sobre todo es este encuentro entre esta madre y esta hija, pero me parece que también es una obra que habla sobre las consecuencias de lo que llamamos comúnmente narcisismo o las consecuencias de lo que es el amor a uno mismo, cómo manejar eso tan necesario para uno, pero a la vez cómo eso pega en los otros y sobre todo cómo puede pegar en la relación entre una madre y una hija, ¿no? ¿Y cómo fue trabajar ese vínculo, crear ese vínculo, que es, me parece, la esencia de la obra entre ustedes? La obra está excelentemente escrita, o sea, es Berman, y yo pensaba, no sé, en este momento siento que bueno, está, o hay otra obra que es Escenas de la Vida Conyugal, pero no sé si está volviendo a tener la difusión el cine de Berman que en su momento tuvo, ¿no? Acá en Buenos Aires. Él es un autor muy poético y que llama las cosas por su nombre. Entonces, un primer trabajo era un poco estar a la altura de esos textos. Y por otro lado, la situación medio ineludible de que por ahí uno es madre o no, pero sí todos hemos sido hijos, ¿no? Entonces, esa experiencia, ese cómo uno ha transitado esa situación también desde lo personal, es algo sobre lo que pensamos con Cristina, con el director, y a la vez también como uno comprende esos vínculos, que en este caso es bastante intenso. El director es Daniel Veronese. El director es Daniel Veronese, él también es el autor de la versión local. Claro, sí, claro. Y es una apuesta un poco al estilo de él, que son puestas despojadas. El Picadero es un teatro donde tenés a la gente muy cerca, tiene como la forma de un anfiteatro, y entonces se hace muy muy intensa la obra. Es una obra que se construye un poco también en relación a lo que está pasando con la gente. Vos sentís como calidades de silencio cuando las vas haciendo. Es una obra que tiene humor también. ¿Y cuál es el rol de Luis Zembroski, que es tu marido, ¿no? Claro, y Natacha Córdoba, que hace el personaje de la hermana, son dos hermanas y su madre. Es la llegada de la madre, que es una gran concertista de piano, después de 7 años de no ver a su hija que está casada, y llega a visitarla. Bueno, y durante ese día que parecería que va a estar todo bien, bueno, empieza una especie de pase de factura. Pero eso, me parece que la obra, en principio, es una obra que te llega de una manera bastante luminosa, a pesar de que es un tema intenso y fuerte, no es una obra oscura, y es una obra donde las cosas están muy bien dichas. A mí, por lo menos, disfruto mucho de cuando algo está muy muy bien escrito, ¿no? Hay algo que pasa con la imagen de ustedes dos, como madre y como hija, que es que yo diría, muy bien hecho el casting, digamos, porque es muy creíble que vos seas hija de Cristina Vanegas, desde la imagen, digo. Sí, mira, hablamos, era muy muy gracioso porque nuestros tamaños, digo, yo soy bastante alta, Cristina es más bien menuda, pero la hija de Cristina, la hija verdadera de Cristina, sí, Valentina Fernández Rosa, sí, es una chica también que es alta como yo, y entonces ahí se nos armó mucho también algo en relación a que si uno podía dudar en algún momento de ese parentesco, ahí está. Y por otro lado, también algo de lo que construye la actuación, ¿no? La actuación, si está bien hecha, funda vínculos a veces imposibles desde lo visual, pero desde lo que hacemos, digamos, me parece que eso está como muy instalado. Disfrutamos mucho de hacer la obra. Yo creo que para mí es uno de los trabajos más agradecidos que yo he hecho, y me gusta mucho hacerla. Es una obra, además, que a las dos, esto que vos decías del casting, es un casting que seguramente tiene que ver con cómo damos las dos, pero a la vez con estilos que tenemos las dos de expresivos intensos, de que somos actrices un poco medias jugadas en fuertes cada función. Bueno, entonces, de tu mano y escuchándote, y con el placer que nos da volver a verte arriba de un escenario, convocamos a los oyentes, a todos, que vayan al Teatro Picadero a ver Sonata de Otoño, que van a ver actores, bueno, realmente geniales. Así que todo el mundo al Picadero a ver Sonata de Otoño. Mucha mer. Gracias, para mañana. Muchas gracias. Sí, los esperamos. Bueno, bueno, un beso grande. 11 horas, un minuto en todo el país. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, la temperatura es de 15 grados, la humedad del 29%, el cielo está despejado. Jorge Capitanich justificó los requisitos a las compras al exterior vía Internet. Móvil. El jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, defendió los nuevos requisitos establecidos por la AFIP para las compras de productos del exterior. Dijo en ese sentido que el gobierno nacional promueve la legalidad en este tipo de operaciones y que se busca defender la industria nacional frente al ingreso de artículos provenientes de China y Hong Kong a través del comercio electrónico. Las transacciones vía Internet, que es un tema que forma parte de la agenda mediática. El 65% de esas adquisiciones por Internet provienen de Hong Kong y China, a través de una estrategia muy agresiva desde el punto de vista de la penetración vía comercio electrónico. Nosotros, desde el Estado, lo que pretendemos es, primero, garantizar que existan operaciones transparentes, fiscalmente sustentables, pero a su vez, lo que nosotros le tenemos que preguntar a todos los argentinos es: ¿usted quiere que en la Argentina haya industria argentina, que haya trabajadores argentinos, que haya producción argentina? Si nosotros queremos defender la producción nacional, la industria nacional, el empleo genuino, la tasa de salarios, entonces también tenemos que ser capaces de defender lo nuestro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Un barco científico canadiense realizará estudios del mar en el Golfo San Jorge. Se confirmó que la primera semana de febrero el buque oceanográfico Coriolis 2 recorrerá las aguas del Golfo San Jorge como parte del programa de cooperación internacional entre Argentina y Canadá, que apunta a relevar datos y realizar estudios para establecer el funcionamiento integral del sistema marino de la zona. El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Chubut, Rubén Zárate, dio detalles de esta campaña. Tiene que ver con la venida de un buque oceanográfico que va a tocar puerto en la primera semana de febrero en Comodoro Rivadavia y va a tener casi un mes de trabajo continuo en el Golfo San Jorge, obteniendo en esto información y datos que son realmente de carácter estratégico para evaluar el funcionamiento integral del Golfo. Esto que el 2 de abril del año pasado la presidenta hizo este anuncio en la ciudad de Madrid y tiene obviamente una fuerte carga también de naturaleza científica, pero geopolítica, de la Argentina para la ocupación efectiva del Atlántico Sur a través del conocimiento. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Comodoro Rivadavia, 15 grados, la humedad 29%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 28 grados, la humedad del 77% y el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Estamos de estreno. Febrero 3, 2014, en la radio pública. En la radio pública. Nacional. Alumnos de una escuela del Gran Buenos Aires encontraron un formato muy particular para poder documentar ¿de qué son víctimas? Exactamente, Gustavo. Eso es lo que sucedió con Te espero a la salida, que es un corto de ficción donde 11 alumnos de tercero, quinto y sexto año de la escuela secundaria número 37 de Lomas de Zamora recorren los estereotipos, los prejuicios y la violencia que viven, que ven y que evidentemente recae sobre ellos. A mí me parece que es una linda historia la que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con una cosa que da mucha esperanza, porque son pibes que se corren del molde y que se corren también de esa visión espantosa que hay en algunos medios de

Este tipo de trabajo no solamente tiene que ver con la materia, sino que te permite entrelazar un montón de disciplinas y espacios para que ellos puedan crear, puedan fortalecer la identidad con la escuela. Lo que tienen con la escuela pública es muy importante que haya un apoyo también de la dirección. La verdad que yo venía muy a pulmón los últimos años y este último cobró carácter de proyecto institucional. Y bueno, me acompañaron tres compañeros más y con el apoyo de directoras logramos resolver un montón de dificultades que veníamos acarreando hace años atrás. Porque vos fíjate, tenemos que filmar, por ejemplo, a las 10 de la noche. Entonces eso es necesario, que tu equipo directivo, que tus compañeros, que los padres apoyen el proyecto. Y después, al tocar un tema que para ellos es muy cotidiano, está toda la escuela con una gran expectativa. Así que antes de llevarlo a Chapadmalal, lo mostramos en la escuela a más de 300 alumnos con sus familias y fue emocionado. El amor de mi vida, yo te tuve que olvidar y no quería, porque eras tú. El amor de mi vida, arrepentida tú estás y resentida, corazón. Y ahí estábamos escuchando la historia de los pibes, de lo que hicieron con esta peli, Te Espero a la Salida. La música que acompaña este informe es de La Liga, el grupo de cumbia que eligieron los pibes para que musicalicemos la nota. Eric Domerck tuvo muchísimo que ver con este informe, gran productor de la radio. Así que los chicos de Lomas de Zamora le preguntamos qué querían musicalizar. Ellos nos dijeron que La Liga era la banda con la que querían musicalizar. Y vale la pena decir quiénes son esos 11 alumnos que realizaron el corto. Digo, son unos segundos de radio, pero son importantes para ellos y para todos, pues son nombres que hay que reconocer. Emanuel Schilling, Darío Juárez, David Ortega, Ezequiel Ugueti, Brian Salas, Joana Riera, Diego Juárez, Nadia Vergara, Florencia Quinteros, Ezequiel Sánchez y Gustavo Didier. Ellos realmente creen que es posible cambiar la realidad que ellos describen en la película, y lo resumen en tres frases que cierran este corto de ficción. Un cambio de actitud hace la diferencia. No quiero tu lástima, quiero tu respeto. La violencia genera más violencia. Y el corto de animación este, del cual estamos hablando, es el mejor ejemplo de que se puede cambiar la realidad. Porque uno de los pibes, que estaba en situación de calle, que ellos decían que estaba medio pasado, lo metieron a laburar en este corto y lo lograron sacar de ahí. Porque el pibe estuvo 6 meses laburando para este corto de ficción. Entonces es real que se puede cambiar con esto. Euge, recién fuera del aire, lo comentaba. Una cámara, ¿no?, que puede cambiar la realidad de esos pibes que se ponen a laburar atrás de esto, ¿no? Sí, el arte como herramienta en ese periodo de la vida. Claro. Te abre puertas para todo, y además porque el arte se convierte en un espacio de prueba, de investigación, de lenguaje que no pasa por la palabra solamente. Entonces eso genera toda una situación que hace que el transitarlo modifique al pibe, transforme. Y además le abra para otras cosas de la vida, aunque no salgan artistas después. Te Espero a la Salida, entonces, es el corto de ficción. Ya está subido a nuestro Facebook. Sería bárbaro que se metan en el Facebook y que también los busquen a ellos en Facebook, la gente que tenga. Porque estaría bárbaro que les hagan una devolución si es que logran ver el corto de ficción, que realmente está muy bueno. Vale la pena dedicar esos 40 minutos para ver lo que pasa en ese barrio que reflejan estos pibes de la escuela número 37 de Lomas de Zamora. Un lindo ejemplo para disfrutar. De esa realidad ficcionada que tiene que ver tanto con el prejuicio, tanto con la portación de cara, vamos a la realidad más cruda. El intendente de Vicente López, Macri Primo, acaba de habilitar un 0800 para que los vecinos de Vicente López denuncien situaciones de merodeo. A la vieja usanza de los edictos policiales, vos podés llamar y denunciar a quien por portación de cara, supuestamente, está a punto de cometer un delito y que caiga la policía comunal y se lo lleve. Después, claro, habrá que pasar por todo todo lo que significa, ¿no?, ir en cana, y que después, aunque sea después de la averiguación de antecedentes, estés libre, nunca te vas a liberar de lo que significa haber ido en cana por portación de cara. En un distrito que tiene, como muchos de la franja costera de la zona norte, entre Vicente López y Tigre, muchas desigualdades, y que tienen que ver con esos prejuicios. No es lo mismo un pibe de Olivos que un pibe de Villa Martelli o del fondo de Carapachay, para la mirada de ciertos sectores sociales. Así que fíjate vos cómo podemos unir

Segunda Mañana. 11 horas 25 minutos, mensajes que van llegando a la Segunda Mañana de Radio Nacional. Bueno, en este caso es el de Estela, que hace un rato nos contaba: estoy sin luz desde ayer a las 3 de la tarde. Pero esto viene sucediendo desde el día 15 de diciembre. Soy electrodependiente, vengo llamando al número especial para electrodependientes, el cual o no contesta o está ocupado. Uh-huh. A mí, milagrosamente, me lo colocaron un grupo electrógeno el día 22 de diciembre, que he venido usando demasiado para mi gusto. Mando mensajes de texto a Edesur y al ENRE cada 3 horas. Lo que obtengo son números de reclamo para mantener el grupo electrógeno. Me cuesta alrededor de 300 pesos de nafta cada día, claro, dependiendo de las horas de corte, uh-huh, que en mi caso son muchas. Sí, sí. A hoy llevo 18 horas por el momento. Uh-huh. Y hoy intenté comunicarme con el Ministerio de Planificación y no contesta. Bueno, realmente es una de las grandes, sí, cuestiones el tema de la salud y la energía eléctrica, entre otras, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero este es el caso de tantos oyentes, tantas personas que han manifestado la necesidad, sí, de la energía eléctrica por su tratamiento, o sea, uh-huh, sea adultos o niños, ¿no? Sí. Bueno, les voy a pedir otros 2 minutos, ¿sí? Y nos vamos a ir imaginariamente a Montevideo. Me gustó. Allí nos va a llevar la poesía de Leo Maslía y la voz de la Chiqui Ledesma. Es una unión muy particular, ¿eh? Para una de las, para mí, mejores poesías de Leo Maslía, que retrata de esta manera a los poetas de Montevideo. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos, de paredes de silencios, de redondas con puntillos. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y a pedirte que no llores. Ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañería de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse, sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya, mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Si fueran cometas, cometas, cometas. desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes, desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean. María y Cosecha y este tema, Viromes y Servilletas. De Leo Maglia, la voz de la Chiqui Ledesma. 11:31, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Especialistas celebran los avances en la negociación con el Club de París. El economista Ricardo Aronsky valoró que los futuros pagos no comprometan el crecimiento ni signifiquen una intervención renovada de organismos como el FMI. Algunos parámetros interesantes que fijó el ministro en el sentido de no condicionar la negociación esta a una intervención renovada del Fondo Monetario Internacional sobre la economía nacional y la intención de buscar mecanismos novedosos de pago que no traben el crecimiento económico argentino. Me parece que eso es tener las cosas claras desde el punto de vista de los intereses nacionales y que desde esa perspectiva encarar negociaciones puede ser interesante. Destacan la baja de la desigualdad en la Argentina, Brasil y México. Un informe de la organización Oxfam Intermón indica además que las diferencias entre ricos y pobres son más evidentes en casi todo el resto del mundo. Manuel Zaguirre, autor del informe, en diálogo con el servicio informativo, indicó que la globalización del capitalismo da como resultado un planeta inhabitable. El impacto mediático que tiene este informe, al ser presentado como denuncia, como reivindicación al Foro Económico de Davos, donde se reúnen esas grandes fortunas, son representantes políticos o economistas, pero con todo mi cariño, y yo soy cotizante de base de Intermón Oxfam, es un conjunto de cosas que venimos denunciando desde algunos movimientos sindicales. Esta llamada globalización del capitalismo, lo que está dando de sí es un planeta inhabitable. El nivel de concentración de la riqueza y el nivel de extensión de la pobreza es simplemente insoportable. O sea, la gente tiene que saber que vive sobre un polvorín, es decir, que los estallidos pueden ser en cualquier momento, en cualquier sitio, absolutamente imprevisibles. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura actual 28 grados, humedad 79%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Once horas 34 minutos en la República Argentina. Señor Diego Dominelli, esto no se hizo nunca en radio. ¿Qué hora es en Madrid? En Madrid son 4 horas más. Muy bien, muy exactamente. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Acá laburando un poco. ¿Qué hacemos en España? Cuéntenos. Y en España estamos cubriendo la Feria Internacional de Turismo Fitur 2014. Es la feria internacional más importante que se realiza en esta época del año en Europa. Y es la segunda detrás de Berlín. Claro. Y bueno, es un momento bastante particular acá en España porque a raíz de algunos datos turísticos que marcan un crecimiento y la ponen a España como el tercer país en cantidad de turismo receptivo, sí. en lo que fue 2013. Bueno, en realidad esos números macro no marcan la realidad de un mercado interno español que está en retracción. ¿Cuál es el rol, Domi, de Argentina en esa feria? El rol de Argentina en esta feria es importante, y la verdad que la presencia en el salón, digamos, de Sudamérica, donde está Guatemala, México, Colombia, Brasil, es el de mayor presencia. Y frente a los agoreros, ¿viste eso que dicen? No, ¿qué vamos a hacer allá? Sí, señor. Bueno, al contrario, la verdad que estar acá, después vamos a mandar fotos, videos. Muy bien. Y la verdad que es estar en el centro del espigón de Sudamérica. Claro, claro. En el stand convive el ImproTour, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística, el Ministerio de Turismo, Aerolíneas Argentinas, y después operadores privados de la República Argentina que vienen aquí a vender a Argentina como destino. ¿Se trata de un encuentro abierto al público o solamente participan operadores internacionales? Estas tres jornadas, hoy se inauguró con la visita del príncipe y de su mujer, Leticia. Sí. Estas tres jornadas son para operadores turísticos. O sea, estas tres jornadas van de negocio, digamos. Claro, claro. Entre también, no solamente empresarios del sector, mayoristas y minoristas, sino sobre todo acuerdos entre países. Claro. O sea, llevamos ofertas concretas que tienen que ver con la naturaleza de la República Argentina y esencialmente con, uno entiende, un buen combo para poder llegar desde tan lejos, que es siempre el gran tema, ¿no? Unir distancias entre el norte y el sur, y después, por supuesto, una buena estadía o una estadía a buen precio. Sí, es eso, y también mostrar un modelo de turismo interno argentino consolidado. Que es lo que en España en este momento no existe. Claro. España tiene una realidad turística de muchos ingresos, de gran número de visitantes, pero esos visitantes vienen de otros países de Europa, que no fueron, creo yo, a las costas del Mar Adriático, por ejemplo, por las crisis en Turquía, en Egipto, entonces terminaron visitando las playas españolas. Y paradójicamente, esa cantidad de turistas no llegó a España a través de empresas aéreas españolas. Claro, exacto. Llegó en su mayoría a través de empresas aéreas de otros países. ¿Qué ofrece en contraposición con lo que pasa en Argentina? Claro. ¿Qué ofrece el resto? Tanto en lo aeronáutico como en el turístico, ¿no? ¿Qué ofrece el resto del mundo, Domi? ¿Qué es lo que estuviste viendo de otros stands? Mira, lo que me llamó la atención, y tampoco tuve mucho tiempo como para recorrer toda la feria, mañana y pasado podemos contar más, pero en Madrid ahora está ofreciendo como novedad un paseo desde Madrid a Las Vegas. Mira. En donde en el avión se monta un espectáculo en vivo que es un cabaret. Ah, bueno. Sí, claro. Versión gaita. Yo pensé que ya ibas timbeando en el avión a Las Vegas y te montaban un casino ahí arriba. No, vos sabés que el tema no de apuestas, pero sí de venta de lotería. Ajá. Acá en Europa hay una empresa de bajo costo que se llama Ryanair. Sí. Que te vende lotería arriba del avión. Que te vende lotería arriba del avión. Qué sí, bueno. Exacto. Una lotería cuando hablas de un juego poseado, digamos, o de un bingo. Una especie de bingo. Una especie de bingo. O de telequino, ponele. Ponele, está bien. Lotería de cartones, para que entienda la abuela de qué estamos hablando. Eso. Está muy bien. Mirá vos. O sea, un vasito de agua te lo cobra. Claro. Y la lotería también. Sí. Qué bárbaro, mirá vos. El que gana sigue de viaje, el que no, ¿qué hacen con el que no gana? Te tiran de arriba. Está muy bien, mirá, Domi. Mirá. Bueno, ¿hasta cuándo se queda por ahí? Y hasta el el viernes seguro, es posible que el lunes también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos esperando fotos, esperando videos. Y alfajores. Dale. Alfajores va a estar difícil. Y alfajores también. Fíjense, alfajores. No, algo típico de allá, de España. Algo típico de allá, algún cenicero que diga recuerdo de Madrid, los viejitos del tiempo. Algo para comer, Domi. Algo rico. Una oliva, Tana. Sí, también, sí, sí. Bueno, una oliva con un pancito. Sí, también. Mira. Domi, un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo. Ahí estaba Diego Dominelli, Feria Internacional de Turismo en Madrid, o sea, en el corazón del turismo internacional. Usted sabe, Campana, que cuando volví de Madrid, sí, en la revista de la aerolínea, estaban ofreciendo una promoción para subirse a este vuelo entre la capital española y la capital del juego, uh-huh, y ofrecían, además de un servicio especial, un show a bordo. Ah, bueno. Es decir, es como si aquí de repente estamos en vuelo, sí, sí, y se aparecen, no sé, digamos, Pettinato, Reinhold y Peto Menahem, y hacen un paso de comedia bastante largo y con un argumento que se desarrolla en el mismo avión. Claro. Tiene el avión como, es un, como el avión como escenario. Interesante, claro, porque hay tanto espacio al día de hoy. Amantes los pasajeros, la cómodo, última película de Almodóvar, sí, satiriza todo eso. Claro. También bueno, en el avión. Es mala la película. Perdón, ¿eh? Bueno, sí, sí, bueno. Perdón, Almodóvar. Está bien. Es bastante mala la película. Esperemos que este espectáculo que ofrece la aerolínea sea un poco mejor. Sí, ay, no, por supuesto. Imagínate con esos nombres. En algún momento, un dúo de humor que se llama Caladas y Coloradas hizo, uh-huh, un espectáculo que era exactamente como si ellas fueran las azafatas, uh-huh, y hacían toda una suerte de humorada sobre lo que pasa arriba de un avión. Uh-huh. Ahora les voy a dar el dato, bueno, este para que se presenten. Peña tenía un espectáculo basado en eso, sí, en función, claro, de su experiencia. ¿No les pasó? ¿No les pasó en el subterráneo encontrarse con un grupo de teatro que hace un, sí, pase de comedia entre estación y estación? Sí. Algunos son muy buenos. Sí. Uh-huh. Sí. Muy bien. 11:43. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. En 2014 Vuelven Mario Weinfeld, Roberto Caballero, Cintia García, Luciano Galende. Voz, información, ideas, opinión, análisis. 3 de febrero. Programación 2014. Lanza la radio pública. Me dicen que soy la candela, porque yo bailo rico y sabroso. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Baile usted mi son, sabrosito y sabroso, mire que son. No me llores. Desde una pequeña isla, todo el sabor de su arte. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. Domingo 26, desde las 21, especial Música Cubana. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. 60 minutos para disfrutar de todos sus ritmos. La mejor música está en la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta, cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Segunda mañana, siempre a fondo con la información. El tema, Miriam, son los alimentos y el verano, que era una preocupación que venías tirando en las reuniones de producción desde hacía algunos días, y estábamos buscando una nutricionista que nos dé una mano y nos pueda hablar sobre esta mixtura tan particular entre las altas temperaturas y qué tenemos que comer. Claro, fue víctima de esto Gustavo Lema, que el domingo a la noche cenó algo en su despedida, sí, sí, de la cobertura del Festival de Teatro Infantil en Necochea, y hubo algo que le cayó mal. Y realmente a mí me pasó a lo largo de estas semanas sentirme mal y no entender por qué. Uh-huh. Y ser testigo de que gente de mi familia también decía, no sé, tengo como una languidez en el estómago, bueno, o voy demasiado al baño. Consultando en algunos centros, en algunos centros médicos de aquí de Ciudad de Buenos Aires, en uno de ellos en particular, de cada 100 personas que consultaba, 90 era porque tenía molestias estomacales. Claro. Entonces es muy alto al día de hoy, ¿no? Con esto de cómo están conservados los alimentos, uh-huh, referido a los cortes de luz. Hay que tener mucho, mucho cuidado, prestar atención. Se trata de algo que hacemos afortunadamente de modo cotidiano, nos alimentamos. Pero, ¿qué tenemos que prestar atención cuando vamos al supermercado? ¿Qué tenemos que cargar primero? ¿Cómo manejar los alimentos que necesitan frío? ¿Cómo lavar las verduras? ¿Cómo conservarlos? Y también, ¿esto qué pasa? Con el tema de la playa, mucha gente se lleva las cosas en la heladerita. ¿De qué modo se tienen que conservar, guardar, mantener el frío? Claro, bueno, ¿Cómo descongelamos? ¿Está bien sacar un pedazo de carne del freezer y ponerlo al sol con 42 grados de calor para que se descongele, por ejemplo? Hay una médica especialista en nutrición que nos acompaña, ella es Mónica Katz. ¿Cómo va, Mónica? Buen día, toda la mesa de Segunda Mañana la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Por dónde empezamos con todo esto? Y bueno, me parece interesante empezar por la práctica. A ver. Y lo que están contando, la situación es así. En verano es muy fácil que los alimentos queden en lo que nosotros llamamos temperatura crítica. Entre 5 y 45 crece todo. Uh-huh. Y la verdad, como estamos, ¿cuánto? 30, no sé cuánto hay. Claro, 5 y 45, es decir, en todo momento. Ahora 29.2. Por eso. Imagínense, cualquier cosa que dejes afuera está en el peor rango de temperatura para que cualquier bicho que haya en el alimento crezca, se reproduzca rápidamente, claro, con lo que implica eso. Se llaman ETA, uh-huh, ETA, enfermedades transmitidas por alimento, ETA, lo llamamos. Son un montón, no es una, son montonazo de enfermedades porque los alimentos no son estériles. Uh-huh. Lo que vos haces cuando los conservás, cuando los cocinás, cuando los guardás en la heladera, etcétera, o en el freezer, es tratar de detener el crecimiento bacteriano, pero uh-huh, no es que no tiene. Cuando lo pones a temperatura ambiente, y con las temperaturas de verano, ¿no? Si estamos en invierno no hay problema, pero en verano están en la peor de las temperaturas. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, llegamos a casa con la compra del supermercado, que a veces es grande la compra. Uh-huh. Inmediatamente a guardar los fríos. Primero es cómo comprás. A ver. En principio, comprar poco ahora. Interesante. Y no hacer compras grandes, no compras grandes para 15 días, ¿no? Y volver. Y volver, claro. Si querés, volver mañana, volver a los dos días. No digo fruta, claro, y verdura, ¿eh? Claro. Fruta y verdura no hay problema. Todo lo que implique conservación, ¿sí? Fiambres, quesos, lácteos, carnes picadas, todo lo que sea perecedero, fruta y verdura, la verdad que no hay demasiado problema de contaminación. Uh-huh. Cuando está así cruda, ¿no? Lo que tenés que hacer es lavarla bien, pero no hay problema de refrigeración. Sí, ¿es recomendable con la verdura al día de hoy utilizar algunas gotitas de lavandina o eso, o sumergir en agua? Mira, normalmente lo que conviene en este momento es hacer un buen lavado con mucha agua, si podés dos lavados. Sí. Alguna gotita de lavandina, por supuesto, y lo que yo aconsejo, porque la lavandina lo que hace es matar todo lo que tenga que ver con gérmenes, bacterias, hongos, etcétera. Pero yo lo que hago, secretito, para el tema parásitos, etcétera, un rato antes de condimentarla toda, le pongo un poquito de vinagre. Previo al sin ponerle la sal, sin ponerle ya el aceite, nada, un ratito antes le dejo... Ajá. El vinagre y el ácido acético termina de matar otra cosa. Entonces, entre un poquito de lavandina y esas gotitas de vinagre y lo dejo, sé que estoy comiendo verdura cruda segura. ¿Sí? Claro. Pero decíamos con respecto a la compra, comprar menos y más seguido. Comprar primero lo que no es perecedero, latas, azúcar, yerba, café, lo que sea, galletita, sí, pan, y por último lo del freezer. Si puedo en estos días de calor, llevo, a todos nos regalaron alguna vez esas bolsitas, esas heladeritas. Bolsa térmica. Esas bolsitas baratas térmicas, o usamos la que mandamos con los chicos al colegio, uh-huh, la vianda, sí, y la llevamos para poner lo más importante, lo más peligroso. Rápidamente a la heladera. Uh-huh. Importante, no abran muchas veces la heladera. ¿Por qué? Porque en estos momentos de calor, aún sin corte de luz, en estos momentos de mucho calor, cada vez que abrimos la heladera, a la heladera le cuesta unos 15 minutos mínimamente volver a la temperatura que tenía. Cuando nos sobra algo de comida, sea, no sé, desde una pizza hasta una hamburguesa, ¿de qué manera tenemos que llevar adelante ese tratamiento? Mira, lo primero es que ningún alimento, por más que sea bastante resistente, y tendría que explicarles algo. El alimento es más resistente a la acción del calor y la proliferación bacteriana, de lo que sea, cuanto más seco es. Ajá. Es decir, cuanto más agua tiene, es caldo de cultivo para todo. Uh-huh. Cuanto más seco es, por ejemplo, si ustedes dejan afuera un arroz, y no va a pasar demasiado, unos fideos así sequitos sin nada, que los sirvieron sin nada, una papa hervida, quizá no pase tanto. Por supuesto no pasa nada con el pan, ni las galletitas, ni el azúcar. Ahora, si ustedes tienen un lácteo, una pizza, un guiso, sí va a pasar. Entonces, nunca dejar, digo porque a veces uno en la sobremesa deja la pizza, nunca más de 2 horas. Ajá. Si yo dejé 2 horas algo en verano afuera, no lo tengo que consumir. No lo puedo guardar para consumir al día siguiente. Está bien. Porque ya estuvo a temperatura crítica más de 2 horas y mucho germen estuvo proliferando. Yo en la heladera lo que hago es detener. Es decir, no es que lo elimino. Yo lo que hago es que no crezcan tan rápido. Van a seguir creciendo. Claro. Y cuando yo lo como al otro día y se lo doy a mi familia al otro día, eso va a tener más bacterias. Mónica, te quería consultar en relación a lo que sucede con los supermercados o los lugares donde se vende que tuvieron corte. ¿Existe alguna forma de controlar que los yogures no perdieron la cadena de frío? Digo, ¿se puede hacer algo a futuro para que eso se resuelva? Digo, ¿cómo se puede hacer? Más allá de que el comerciante sea una persona honesta en este sentido. Mira, yo creo que va a tener que ver una solución, sistémica, a ver qué pasa con el tema de la energía, y quizá, básicamente, para mí, si a mí me dijeran en cualquier ciudad qué hay que hacer, todo lo que sea instalaciones que expendan comida, alimento para humanos, yo exigiría que tenga un grupo electrógeno. Mónica, la última pregunta de mi parte. Para la heladerita, para ir a la playa, ¿cuál es la recomendación? En principio, elegir alimentos frescos, que no se contaminen. Uh-huh. Es decir, como decía yo antes, todo lo que sea verduras lavadas, en bolsitas, en envases, que yo cerré y lavé, la verdad son muy seguras, aunque estén sometidas al sol. Lo que van a perder son características sensoriales, estará menos crocante. Claro. Pero no pone riesgo mi vida, claro. Siempre que yo no agregue el aderezo. Ya si le agregué crema, mayonesa, ketchup, etcétera, estuvo al sol, ya tengo problemas. Eso es lo más seguro, fruta y verdura. Lo segundo interesante que puedo llevar son comidas que resisten bastante. Por ejemplo, todo lo que sea verdura cocida, ya sea tartas, tortillas, etcétera, pueden soportar bastante bien, pero vuelvo a repetir, 2 horas es el máximo que puede soportar un alimento a 30 grados, con lo cual lo preparé, lo compré en la rotisería y me voy a la playa, lo primero que hago es comer. ¿Cómo? Llevé las cosas, ¿cómo? Porque no estoy dentro de las 2 horas, y después ya la fruta y la verdura y las cosas para la tarde, que son por ahí más secas, las galletitas, lo que me llevé para la tarde, está todo bien. Les quiero contar un pequeño chivo, estoy en Mar del Plata yo. Uh-huh. Estoy en Mar del Plata, no, para una serie de charlas con escritores que se hacen acá en Mar del Plata, gratuitamente hoy al que quiera acercarse al provincial vamos a hablar de Somos lo que comemos. Gratuito, libre, el que quiera venir a las 8 de la noche en el provincial, vamos a estar charlando de cómo perder peso sin renunciar al placer, cómo comer sano, cómo conservar alimentos, todo lo que quieran hablar, vamos a estar ahí juntos compartiendo un buen momento. Es fantástico, Una última pregunta, Mónica, para descongelar. Sí. Yo tengo cosas en el freezer, necesito cocinar, ¿cómo conviene descongelar? Mira, básicamente cuando quiero descongelar tengo que ponerlo a la mañana. ¿Me voy al trabajo? Sí. Y voy a hacer, no sé, una carne que la dejé, una colita, un atapasado que dejé y a la noche quiero invitar a unos amigos para hacer un asadito en casa, yo la voy a bajar a la heladera. Les cuento, el freezer está a -18. Claro. Sí. Así que es un lugar muy seguro para tener ese tipo de carnes, de productos como las carnes. Siempre, perdón, no congelen, no dejen mucho tiempo carnes procesadas, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo un pedazo de tapa de asado, un asado en trozo, que carne picada, ¿sí? Uh-huh. Así que, no es lo mismo. Porque yo lo que hice cuando la piqué, y no estoy hablando de una hamburguesa comprada, súper congelada, de empresas que se dedican a eso. Cuando yo compro carne picada en el carnicero o en el supermercado, no es ambiente aséptico, sino que está envasada, como vieron, con la bandejita y el film arriba, y toda vez que la procesé, tengo más superficie para verse contaminados, ¿sí? Claro, así se multiplican. Sí, así que siempre trozos de carne grandes, pollo, pescado, lo que sea. Bueno, les decía, si yo quiero a la noche comer un pedazo de carne cruda que tenía frisada, la tengo que poner en la heladera, de menos 18 se va a ir a menos 5, a menos 3, depende de donde lo tengas a tu heladera común, que está entre 2, 3 y 8, ¿sí? Uh-huh. A esa temperatura está segura y se va a terminar va a tomar temperatura. Y cuando llego a mi casa, lo que puedo hacer es ponerla bajo agua fría de la canilla, sí, si quiero terminar de desfrizar. O lo mejor es terminar de desfrizar un poco rápidamente, descongelado rápido, si tengo microondas. Y aunque quede un poco congelado el centro, lo meto al horno. No importa. No importa, claro, lo meto al horno. Pero claro, nunca, yo veo mucho, ay, me quiero morir cuando veo que me dicen, no, yo lo dejé a la mañana, me fui a la oficina, sí, claro, y la dejé, bueno, en la pileta, en la pileta de la cocina. En la mesada, en la cocina. Sí. Bueno, todos esos malestares que a veces tenemos en verano tienen que ver con desconocimiento. No creo que sea negligencia, ¿no? Claro. Es desconocimiento de gente que manipula alimentos y es importante porque somos lo que comemos. De alguna manera el acto de preparar alimentos para mí o para mi gente es un acto de enorme responsabilidad y tengo que saber un poco más, tengo que interiorizarme. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por todos estos datos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Mónica Katz, médica especialista en nutrición. 11:57. Segunda mañana. Sorteos, a ver. Bueno, acá tenemos los ganadores. Van a pasar por la radio a retirar el CD Soy Libre de Mariana Maceto. Y este apellido es muy difícil. Patricia Hasser... Está escrito en el Facebook. Ella se reconoce. Tresqui. Claro. Una cosa dificilísima para mí, que soy italiana, que se me cae el tuco del apellido. Bueno, Patricia, pasá. Y Mariana Segura también. Pato, vení. Pato, date una vuelta, Maipú 555, y te llevas este disco que es muy lindo. Y al teatro, para ir a ver Sonata de Otoño, mañana a las 9:30 de la noche en El Picadero, que está en Enrique Santos Discépolo 1857, Viviana Degli Espositi y Claudio Iván Belasich. Todos avisados, todos felicitados, a disfrutar. Bueno, nos vamos a ir con los sonidos de Mariana, ya que anda dando vuelta a su duende aquí en el aire de Radio Nacional. Estamos otra vez con ustedes a las 9 para estar juntos 3 horas hasta el mediodía, de lunes a viernes y hasta el último día de enero. Esto es la segunda mañana de Nacional. La sequía lleva lejos. Agua rosada, agua rosada, venita del apacho, pena de nada, por el aire se deshoja, enamorada, la madrugada. Estás escuchando Nacional, la radio pública, transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad.